todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto va a ser nuestra plática acerca de Before Watchmen. Me gustaría presentarle a mis compañeros. Tenemos al buen Spike Valentine. Hola, ¿cómo están? A Carmix. ¿Qué tal, cómo están? Y a mi buen amigo Beto Calvo. ¿Qué tal, buenas tardes? Vamos a tratar de abarcar toda la historia de Watchmen desde sus inicios, desde que era como un germen de idea en la cabeza de nuestro buen amigo Alan Moore, el creador, el mejor escritor de cómics de todos los tiempos. Pero antes de hacer eso, me gustaría abordar algo anterior, pero para no ser redundante, que obviamente yo peco de eso, pero no importa, me gustaría preguntarle a todos, cada uno de ustedes, ¿qué saben de Watchmen? ¿Ya todos leyeron Watchmen para empezar? Pueden levantar la mano, no importa, porque me gusta, es como que, sí, tenemos algunas personas, ¿ok? Muy bien. Cuando digo leer Watchmen, también me refiero a leer todo lo que era la parte de prosa. Sean honestos conmigo y con todos ustedes. ¿Todos leyeron la parte de prosa? Sí. No les creo absolutamente nada, pero habrá un examen al final, entonces ahí descubriremos si sí o si no. Ahí no hablan de linternas verdes. ¿Perdón? Ahí no hablan de linternas verdes. Esas referencias que sacas de la manga, bueno, de vez en cuando me... ¿El examen es de linternas verdes? ¿Puedes? El examen es de linternas verdes. ¿El examen? En las partes de prosa de Watchmen no se habla de ningún linterna verde, lo más parecido es Captain Metropolis. Entonces, como les estaba diciendo, antes de abordar lo que se llama Watchmen y estos brillantes y magníficos superhéroes, no sé si ya se dieron cuenta que tengo estos héroes por acá. ¿Todos ustedes saben quiénes son esos héroes? Ah, ¿verdad? Les veo una cara de duda. No pasa nada, porque les recuerdo una cosa. Tener dudas, tener preguntas, no es un pecado, al contrario. Define a un buen hombre cuando admite que tiene dudas y hace una pregunta, y de esa manera les vamos a dar la respuesta y ya lo sabrán ustedes, porque de eso se trata, compartir nuestro conocimiento, ¿verdad, compañeros? Bueno, resulta que en los años 60, como todos ustedes recordarán, en 1956 más o menos, y si lo digo mal, mi buen amigo Spike me va a golpear, porque cada vez que yo empiezo a hablar de la historia de los cómics se enoja, porque brinco a través de varias cosas, pero a ver, tú estarás aquí conmigo. Empieza la Silver Age, la Era de Plata. Todo empieza obviamente con Showcase número 4, que es el regreso de Flash, pero esta vez en vez de ser Jay Garrick, el primer Flash de la Segunda Guerra Mundial, es el segundo Flash Barry Allen. Eso hace que todas las compañías y todas las editoriales decidan sacar sus propios superhéroes, empezando obviamente por Marvel, sacando la magnífica Marvel Age, que empieza con, todos ustedes saben el número con el que empieza, el primer, no, es súper distraído, está ahí chile de clon. Está súper distraído. No está poniendo atención a la clase. ¿Cuál fue el primer cómic que inicia la Marvel Age? Como a Stanley le gusta llamarle. El primer cómic de Marvel de la Silver Age que sale. ¿Nadie sabe? ¿No? ¿Alguien gritó el nombre araña? No. Pero qué bueno. No. Estás equivocada, pero qué bueno que tuviste el valor de decir algo. Es que me lo está diciendo por no hablar fuerte. ¿Quién? ¡Gracias! Muy bien, de los cuatro fantásticos, y pegó muchísimo. También la compañía de Archie, la gente que saca sus cómics de Archie, sacan los, o sea, todos, mejor dicho, a los Mighty Crusaders, si los ubican a estos personajes, porque son una bola de terrores, por eso no los ubican. Cada vez, cada 100 años... No ustedes. Los personajes. No, gracias, ya ven por qué lo traigo. Gracias, no, jamás los tendría ni uno de ustedes. No, los personajes de los Marvels son unos totales perdedores. Les voy a dar una idea de quiénes son. Hace un rato, DC los republicó, escritos por J. Michael Straczynski. Antes de eso los había republicado DC en Impact Comics, si lo ubican más o menos, que salió el Cometa o Comet, salió Jaguar, salió The Web, etcétera, ¿no? Malísimos. Yo hice el intento de leerlos todos y bueno, en serio, sí, fue doloroso. Es como varias editoriales sacaron sus diferentes cómics. Charlton Comics sacó su línea de cómics y eran estos, ¿ok? Como los podrán ver. Si estoy en lo correcto, empiezan con Captain Atom o el Capitán Átomo, que ahorita también es parte de los nuevos 51. No sé si alguno de ustedes ha cometido el error de comprar alguno de los nuevos 51 de Captain Atom, pero bueno, créanme, es un verdadero error. Creo que sería importante también hablar de quién fue el creador de estos personajes. Me demasiado en todo lo que es Watchmen. Me parece magnífico. Nomás quiero decirle a nuestro buen amigo José Luis que ya llegó tu relevo. Gracias. Gracias. Entonces, Leo, que no te preocupes. En la transición, por supuesto. Sí. No te preocupes, Leo, que tienes todo el tiempo del mundo para... De hecho, tenemos tu silla reservada. para que ya pongas tu cámara relajado, no pasa nada. Bueno, entonces sí creo que sería interesante, pero algo que también me gustaría pedirle a mi buen amigo Carmix, ya que veo que al igual que yo, Spike agarra el micrófono y no lo suelta y no se lo presta a nadie, me gustaría que por favor nos mostraras. Este es el Capitán Atom. ¿Ok? Como lo podrán ver, tiene poderes atómicos, porque eran los 60s y el poder atómico era lo que todo el mundo necesitaba. ¿Alguno de ustedes sabe cuál fue el origen de este personaje? ¿No? ¿Alguno de ustedes? ¿No? No, si lo quieres, no voy a, es que ya me di cuenta que no he dejado de hablar y la gente siempre me critica por eso, ¿no? Bueno, él era un ingeniero que trabajaba en la NASA. Estaba componiendo un cohete porque había unos problemas y estaba ahí con el desarmador. Estaba desarmando unas cosas, unas cuestiones por ahí, y se le cae el desarmador. Exactamente cuando se le cae el desarmador, el conteo continúa y él dice, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero ya es demasiado tarde porque se atora entre todos los cables. Sale volando el cohete explota y tenemos poderes atómicos. Y ahí sale el Capitán Atom. Y así de ridículo eran los orígenes de los años 60. Pero pues, honestamente, más o menos pegó porque el arte está muy bonito. Y tú mencionas de los creadores, pues honestamente el único creador que vale la pena mencionar, al menos para mí, no sé si tengas algún otro, es obviamente Steve Ditko, el brillante y magnífico Steve Ditko, que cuando se pelea con Stan Lee y Marvel, se va a trabajar a Charlton. Y también Dick Giordano, que fue por muchos años el dictador y eventualmente se volvería el editor. El editor en jefe. El editor en jefe de DC, entonces. Y de nuevo de Charlton, fue parte también del staff editorial. Y es importante mencionar que Dick Giordano fue parte de Charlton, por lo que vamos a hablar ahorita que volvemos a Before Watchmen y Watchmen. Porque también, yo sé que todos ustedes creen que eso es caótico, pero no, todo tiene una razón. Además que yo me tardo mucho en llegar a mi punto, pero no importa, eventualmente llego, que es lo importante. Pero bueno, tenemos acá a nuestro buen amigo Capitán Atom, a ver, ahí tenemos a Capitán Atom en sus tres diferentes trajes, y como podrán ver, uno más feo que el anterior. Aunque, debo admitir, este, que es el de Steve Ditko, es uno de los más lindos, ¿no? Porque rara vez lo habíamos visto así, y más que nada, por alguna razón, no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero los brazos metálicos... Era una estilización muy interesante, pero rara vez se veía eso en los cómics, los brazos metálicos. Como que lo había visto antes, cuando yo lo dije, wow, qué padre. Pero bueno, entonces, a ver, ¿tenemos algún otro más? Sí, tengo seis, sí, tengo Capitán Atom. Como podrán ver, eso lo hice antes de venir acá, entonces no tuve tiempo de darle nombres. Pero mira, aquí tenemos a todos. ¿Este se ubica quién es? Blue Beetle, efectivamente. ¿Ese es Blue Beetle? El segundo Blue Beetle. Muchísimas, de hecho, el tercer Blue Beetle. El primer Blue Beetle era un policía que encuentra un escarabajo azul. ¿Ya estás listo? Cuando estás cansado ya debes cortar, ya tenemos a gente. Entonces, lo unimos en ¿cómo se llama? En postproducción y no pasa nada, ¿no? Entonces, a ver, déjame no, también poderlo grabar con el mío, también para unirlo en postproducción, no pasa nada. Ya estamos, gracias. Ok, entonces, ¿a dónde estábamos yendo con todo esto de nuestro buen amigo Blue Beetle? Es de la siguiente manera. El primero se llama... segundo es Ted Kort, el primero es Dan Garrett. Primero fue un policía, después fue un arqueólogo. Cuando era policía, encuentra un escarabajo azul, se lo pone y adquiere todos los poderes de Superman. A nivel mágico, ¿no? Y tiene un traje que es, ¿cómo se dice? ¿Chainmail? Es una malla metálica. Sí, tiene una malla metálica de pies a cabeza, un traje bastante lindo. Que curiosamente no encontré ni una imagen, pero no importa. Está tan feo que honestamente aquí me interesa. Entonces tiene toda esta malla metálica, tiene aquí el escarabajo y tiene todos los poderes de Superman y tiene muy malos escritores y no saben qué hacer. Cuando vuelven a tomar el personaje, lo hacen un arqueólogo que está en una excavación en Egipto, encuentra el escarabajo, se lo pone y procede a hacer el segundo Blue Beetle. Y cuando nuestro buen amigo Steve Ditko toma el título y dice, ¿sabes qué? Pues quiero rehacer al Hombre Araña. Aquí tienen un personaje insectoide ya. Pues ¿por qué no agarro la idea del Hombre Araña, lo mezclo con este personaje insectoide y Bim Salabim ya lo tengo, ¿no? Y básicamente es lo que hace, si notarán, no sé si se nota que muy bien, la pose. Esa es una pose clásica del Hombre Araña. Y si notan algunas de las posturas que tienen varias de las portadas, hechas por Ditko, el personaje tiene la pierna acá sobre la cabeza, así muy al estilo el Hombre Araña, a pesar de que él no tiene poderes arácnidos. De hecho, el personaje no tiene poderes de ni un tipo. Porque cuando muere Dan Garrett, no le puede dar el escarabajo a nuestro gran amigo Ted Kort. Entonces, él tiene que utilizar todo su cerebro, toda su ingeniería, todos sus conocimientos en ingeniería, sus conocimientos de electrónica, para crear un y ahorita van a ver cómo todo se va uniendo, un escarabajo gigantesco volador, donde él está adentro, y de esa manera puede patrullar la ciudad, y cuando tiene que llegar a detener el crimen, hay un cable ahí, se cuelga del cable y el cable lo desciende desde el escarabajo volador. Bueno, ese sería Dan Garrett. A ver quién más tenemos aquí. Tenemos aquí Captain Atom. Este es uno de los peores trajes que jamás ha utilizado Nightshades. Y de hecho, si puedes checar, porque más adelante hay unos trajes lindísimos de Nightshade, súper sexys como ese. Y ahí nos estamos dando más pierna. Déjame ver. Por acá debe estar. No, mira. Ahí está. Vean eso. Qué lindura de traje, ¿no? Ella. Cuando les cuente esta historia, por favor, no se ríen, no se burlen y recuerden que Aquaman tiene la misma historia. Su mamá, ella se llama Evie, su mamá viene de otra dimensión. Viene de otra dimensión. La dimensión de las Nightshades, ¿okay? Donde al parecer todo el mundo tiene estos poderes de controlar la oscuridad y puede ver en la oscuridad, etc. Un tipo empieza a controlar esta dimensión. Esta mujer huye a la Tierra. Se enamora de un hombre, tiene dos hijos, ¿okay? Son gemelos, ella y su hermano. Ella lleva a sus hijos a conocer esta dimensión, a ver si este adversario ya desapareció, y resulta que no, el adversario está ahí, y las fuerzas del adversario agarran a la mamá, agarran al hermano, y ella puede hacerlo, logra hacer lo posible para escaparse de esta dimensión y regresar a la Tierra, y dice, bueno, ya perdí a mi mamá, ya perdí a mi hermano, mi papá no debe de saber cómo es que se perdieron, creo que me voy a volver superheroína. ¿Por qué no? ¿No? Porque en los 60s y ese es los orígenes de los superhéroes en ese entonces. El traje, yo honestamente tengo que decir que es una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Y ella, su poder era teletransportarse, ¿no? Ubican a Magic de los New Mutants, de los Hombres X, que ahorita es parte, de hecho ya es Phoenix. No, es Magic. El problema es que todos son Phoenix, o sea. Bueno, es como Anonymous. Pero afortunadamente. Todos somos Phoenix. Pero bueno, pero afortunadamente Cyclops también es un Phoenix y es la onda. Pero bueno, entonces, lo que estoy diciendo de este personaje, ella, curiosamente, y es más para que vean cómo todo se va uniendo, ¿quién creen que era la pareja de Nightshade en el universo de Charlton? Chan, chan, chan. ¿Recuerden Watchmen? No. Doctor Manhattan es pareja de Silk Spectre. Silk Spectre desciende de Nightshade, por ende, Captain Atom y ella. No digamos eran super pareja y andaban todo el tiempo, pero tenían muchas aventuras juntos. De hecho, tengo una portada por ahí donde ella era un backup en su cómic, como el cómic de Captain Atom más o menos se vendía bien, lo utilizaban ahí para lanzar diferentes héroes, entonces siempre hacían team-ups. Bueno, aquí tenemos otro de los superhéroes. Mira, aquí tenemos una foto con todos ellos. Mira, hablando de gente que se ve bien mostrando las piernas, tenemos a Thunderbolt, ¿ok? Thunderbolt. Y yo sé que se van a burlar de él, pero recuerden que Iron Fist tiene la exacta misma origen que este individuo. Él está con sus papás, está en el Himalaya, mueren los papás. Él eventualmente es tomado por un, ¿cómo se llama esto? ¿Un monje tibetano? Varios monjes tibetanos, como una secta de monjes tibetanos que lo enseñan a utilizar el 100% de su cerebro para que todo su cuerpo sea perfecto, toda su mente sea perfecta y sea el hombre perfecto. Desafortunadamente, lo que nunca perfeccionan es o su visión o su capacidad de elegir un buen traje de superhéroes, porque estamos de acuerdo, ¿qué onda con eso? Eso, la excusa es que ese es su traje de entrenamiento. Pero Robin se burlaría de ese traje de entrenamiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por favor, véanlo. Curiosamente, cuando les diga en quién se basaron en este personaje para crear un personaje de Watchmen, se van a burlar porque, Dios mío. Pero bueno, ese, y además a mí me encanta su nombre, Peter Cannon, Thunderbolt. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, uno de los mejores personajes. Spike, ¿te gustaría tomar este? ¿Peacemaker? No. The Question. ¿No? ¿Sí? Pues, ¿de dónde nace la Question? Pues, Steve Ditko es una persona muy extraña, el cual tiene una manera de pensar muy... ¿Cómo sería bueno ponerlo? ¿Cómo lo pone Ayn Rand, la chava la que adora? Es su positivismo es extraño y todo lo ve en blanco y negro, en extremos. Entonces tiene este personaje de Question, por ejemplo, que es muy interesante la cara, que es como un sueño raro. Y, o sea, como Spider-Man, pero más importante es que le cubre la cara. Ajá, le cubre toda la cara completa y lo deja sin facciones. Le cubre los ojos, le cubre la nariz, le cubre la boca, porque es Creo que es una manera de proyectarse, ¿no? Bueno, a nivel artístico. Sí, sí, sí. De hecho, alguna vez estaba, un amigo me comentó que los personajes de anime, los personajes de manga, tienen un rostro muy simple para que tú automáticamente te puedas meter dentro de ese personaje y tú ser el protagónico. Creo que lo que están tratando de hacer acá es, al no darle facciones a este personaje, tú puedes ser The Question. Y si traducimos su nombre, es La Pregunta. Porque lo que tanto Ayn Rand como nuestro buen amigo Steve Ditko sienten que deben de preguntar, constantemente preguntarse. ¿Quién es? ¿Quién somos? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Siempre hacer esas preguntas constantemente. Entonces, si el personaje las hace, tú también las deberías de hacer. Y creo que es lo que quieren representar con el rostro. Y pues básicamente, si nos vamos a su verdadero pasado, a un nivel... ¿Histriónico? No, no tan histriónico, a un nivel de forma, a un nivel de imagen. No nos podemos alejar mucho del espíritu. Es básicamente eso. Igual que el espíritu es un personaje que se esconde en las sombras, que protege al bien de la maldad, y dijeron, ¿sabes qué? Honestamente no tengo tiempo para comprar spandex, ¿por qué no mejor voy a la tienda más cercana para hombres y me compro un traje, ¿no? No, yo creo que eso tiene mucho que ver con la idea de que el hombre común, según Steve Ditko, debe hacerse esas preguntas y emitir esos juicios. Y de hecho, este personaje también derivó después en Mystery, que también es parte de lo que se deriva un Rorschach. Pero sí es... Sí, sí, y de hecho Mr. A, tanto como las ideas detrás de Mr. A y las ideas detrás de The Question son muy importantes para hablar de lo que yo estoy seguro es el personaje favorito de cada uno de ustedes, que es Rorschach, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, entonces, como podrán ver, aquí, cuando no se quiere sacar, cuando él en su cinturón saca una sustancia, crea un humo, este humo cambia el color de su traje, cambia el color de su cabello y hace que la máscara se quede pegada totalmente adherida a su piel y de esa manera nadie se la pueda quitar. Y después, cuando quiere regresar a ser él mismo, aprieta otro botón en su hebilla, sale otra vez el humo, desaparece, bueno, su traje regresa al color original, su cabello también, y la máscara se la puede ya quitar. Curiosamente, también cada vez que el personaje aparecía para asustar a los villanos, apretaba otra vez ese villano para crear una pequeña neblina. Y qué bueno que nunca se confundió de botón, porque imagínate, ¿no? Ya te vi y se le cae la máscara, ¿no? Como que hubiera sido un poco difícil ahí pelear contra el crimen. A ver, y acá tenemos uno de los peores personajes de todo este universo. Vamos a decirlo. Peacemaker. Peacemaker me da mucha risa porque obviamente es un análogo de Tony Stark. Su padre era una persona que hacía armas. Y él dice, detesto la guerra, odio la guerra, voy a detener la guerra y voy a hacer la paz, ¿no? Entonces, lo primero que necesito para hacer la paz es una pistola, ¿no? Como podrán ver. Y un armamento para pelearme con la gente que busca la guerra. No sé si ustedes ubiquen uno de los mejores de las mejores revistas acerca de cómics. Y no me refiero, ya saben cuál, la que producen acá en México. Una que se llama Amazing Heroes, que es un fanzine americano, que es una de las cosas más hermosas que jamás he leído en mi vida. Cuando salió la crisis en Tierras Infinitas, a ver, Beto, iba a decir algo. ¿Cómo esperas que alguien lo recuerde si jamás se publicó en nuestro país? No había tiendas de cómics. Y la única persona que tenía edad para leerla cuando se publicó fuiste tú. Pero afortunadamente, no sé de qué se ríen todos. Mi papá vivió en los Estados Unidos unos años, consiguió unos Amazing Heroes, los compró y dijo, un día tendré un hijo, en 1987. Se los guardaré a él, ¿no? A mis 25 años, obviamente sería imposible que los hubiera leído. Entonces los consiguió todos y me los regaló. Y curiosamente, después de que salió la crisis en Tierras Infinitas, Amazing Heroes hace un número buenísimo, creo que tú lo has visto. Creo que de hecho te lo presté y le sacaste varias copias. ¿Sí? De hecho yo tengo clones de todas tus revistas. Muchas gracias. Y honestamente sería chivísimo si lo podemos encontrar por internet para subírselo a nuestra página, que es en nuestro blog, ¿cómo se llama? Y Comic Manía Radio, lo pueden encontrar en comicmaniaradio.blogspot.com. Y de esa manera lo pueden leer todos ustedes, porque no solo les da todo un trasfondo muy interesante acerca de todo lo que sucedió en la crisis en Tierras Infinitas, sino también le da un gran trasfondo de todo lo que sucede con estos personajes. Y cuando yo estaba leyendo acerca de Peacemaker, me daba mucha risa, porque constantemente estaban burlando de él, porque número de Peacemaker, número que él hacía que explotara el cuartel de los villanos, matándolos a todos. Peacemaker, ¿no? Matándolos a todos. Y bueno, hay algo sobre el nombre de Peacemaker que también es una referencia a un arma. Bueno, sí, sí, es una arma del viejo oeste, ¿no? Y esta manera de... es un tipo de Colt como la más grande. Sí, sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Tú estás hablando de una manera muy como metafórica. No, es que si lees los cómics de Charlton, no había metáforas ahí, era todo no, muy pero, directo. Pero este tipo de incongruencia le dio paso a Alan Moore para hacer a la comedia el cínico incongruente que es, que le da una parte de humanidad a todos los personajes. Pero no te adelantes, porque por ahí estamos yendo lento sin duda, pero tenemos 2 horas que matar y solo 4 cómics han salido. Entonces tenemos que ir lento, tenemos que ir muy lento. Lo que voy con todo esto es que cada vez que explotaba uno de los cuarteles, curiosamente, ¿adivinan qué tipo de bomba utilizó para explotar esos cuarteles? Atómica, obviamente, eran los años 60. Entonces menciona a la gente de Amazing Heroes, que me da mucha risa, que honestamente el mundo Charlton, no sé cómo es que la gente podía vivir o no había mutantes por cada esquina, porque la cantidad de explosiones atómicas que ocurrían número tras número, o sea, hacía que Hiroshima se viera como un chiste, en serio. Y eso sin tomar en cuenta que el material radioactivo para producirla se consigue en la tienda de la esquina. Bueno, es claro, además. Entonces, a ver, tenemos a Peacemaker, a ver quién más tenemos por ahí. Yo creo que ya estamos todos, ¿no? A ver. Sí, ya creo que ya está. Ya estamos todos. Bueno, entonces, esos personajes, tan buenos como son, como podrán ver, pues no tuvieron tanto éxito, como se podrán imaginar. Entonces, lo que hace Marvel, hace muy, muy buenos cómics, especialmente en los 60s, que era como que el momento más fuerte en los 70s, que ni se diga, y mantiene sus propias canciones, y cada vez que quiere crear algo nuevo, continúa pidiéndole a sus artistas creativos que sigan sacando de sus mentes nuevos personajes. A diferencia de DC, que lo que hace es saca buenos cómics, vuelve unos cómics muy populares, hace que las demás editoriales quiebren, o si no les mete en algún tipo de juicio, como a la gente de Fawcett, para que quiebren totalmente, y después brutalmente va y les compra sus cómics, les compra sus superhéroes, y ellos se quedan con los derechos. Uno de los más famosos, obviamente, es después de hacer que quiebre Fawcett Comics, compran todos los héroes de Fawcett, incluyendo el más popular de todos ellos, nuestro buen amigo Captain Marvel, mejor conocido desafortunadamente como Shazam, y por eso es que tenemos lo que está sucediendo ahorita en la JLA de los Nuevos 51, pero no hablemos de eso. Y también, lo hicieron con Quality Comics, se ubican los personajes de Quality Comics, Plastic Man, Uncle Sam, Phantom Lady, ¿quién no ubica Phantom Lady? Terror. ¿Perdón? Black Terror. No, Black Terror está por otro lado. No, pero era de Quality Comics cuando sacaron American Black Condor. Comics. Black Condor, compañero. No, Black Terror. Pero... ¿Sí? ¿El pirata? Sí, bueno. Qué bueno que nunca lo usaron, ¿eh? Un pirata Superman. Lo usaron para ABC de Alamur. Bueno, sí, pero no para para DC, o sea, Comics en general, ¿no? Y lo que hacían, todos ubican cómo funciona el multiverso, ¿no? Tenemos una infinidad de universos. Entonces, cada vez que compraban o adquirían nuevos cómics o nuevos personajes, ¿qué es lo que hacían? Creaban una nueva Tierra. Tierra 1, obviamente, es donde están los superhéroes modernos de la Silver Age. La Tierra 2, donde están los héroes de la Golden Age, los héroes de la JSA. Tierra 3, ¿y saben quiénes son Tierra 3? ¿No? Si dices que sí, nomás grítalo, no pasa nada. ¿Quiénes están en la Tierra 3? Exacto, el sindicato del crimen, claro que sí. Y después de ahí nos vamos a Tierra 4, que es donde terminan estando nuestros compañeros de Charlton Comics. Esa Tierra, la primera vez que apareció fue en Crisis en Tierras Infinitas, que para mí fue horrible, porque yo estaba leyendo los cómics y yo siempre me consideraba una persona que conocía el mundo, el universo. Sí, lo estaba leyendo un año antes de que naciera. No, sí, claro, claro. Mi papá dijo, ¿sabes qué? Mi hijo va a nacer el próximo año y esto se ve como que puede cambiar la historia del universo. Voy a comprársela de una vez para tomar unas cosas. Yo nací y obviamente pues estaba ahí leyendo en el 87. 88 estaba leyendo, obviamente, Crisis en Tierras Infinitas. ¿Perdón? Al año de edad. Al año de edad, sí, hace suceso. Yo soy como Doogie Howser, compañero. ¿Ok? Entonces, ¿Qué? Ok, te vas al final de la cola. A ver, vete. Cada vez se acercan más para acá. Pero bueno, entonces, Dios mío. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Yo me quedé. Estaba yo leyendo el cómic número 1 de Crisis en Tierras Infinitas y cuando aparece Blue Beetle dije yo, ¿quién es este? Nunca en mi vida lo había visto. Entonces ya más adelante me informé, me enteré y ya vi que había más personajes en esa Tierra 4. Nomás ahí de pura curiosidad, ¿saben quién está en Tierra S? ¿No? ¿Perdón? Capitán Marvel y toda la Marvel Family, la familia Marvel, en la Tierra X, nomás de pura curiosidad, ¿no? Uncle Sam, ¿no? Uncle Sam, todos los héroes de... Todos los héroes de Quality. Tierra C y medio, pero ¿cómo se está en C menos? C ¿no? menos son los animalitos, ¿no? Exacto. Está la versión... No, es para que... El ratón, Sí, el Capitán Carrot. Es la C. Sí, la C menos es la de... No. Patos, ¿sí? Ah, sí. Bueno, así tienes toda la razón. La C... Es donde está Captain Carrot y el Sucrew, y la C menos es donde está Just a Lot of Animals, que son la Liga de la Justicia pero con animalitos, y este soy yo dándome un disparo en la cabeza. Entonces, Dios mío, es que no. Y lo más triste es que después de que lograron arreglar entre comillas todo en la Crisis en Tierras Infinitas, lo desarreglan más adelante en Infinite Crisis, donde dicen, no saben qué, con 52 la hacemos. Y bueno, pero vamos a hablar de eso. Entonces resulta, hablando de todos sus personajes, que los adquiere DC, los utiliza en la crisis de Tierras Infinitas porque sabía que ese cómic se iba a vender mucho. Y dije, bueno, pues qué mejor manera de que todo el mundo conozca estos personajes, una rápida introducción a ellos y más o menos lo que pueden hacer. Y de hecho los diseños que les acabamos de mostrar son los diseños con los que ellos aparecen en el en los cómics de crisis de Tierras Infinitas, como los puedan ubicar. A ver, okay. Entonces le empieza a preguntar Dick Giordano, que eres el editor en jefe en ese momento, y dice, a ver, señores, ¿quién quiere agarrar a esos personajes que, como menciona Spike, son parte de mi pasado, son parte de mi inicio en los cómics, y hacer algo interesante con ellos? Y levanta la mano Alan Moore y dice, se me ocurre una idea. Si ustedes podrían, ¿saben lo que se continúa después? Bueno, Spike, estás peor que yo, ¿eh? No dejes que nadie, no dejes que ni los jóvenes hablen. ¿Lo quieren mencionar ustedes? Lo que pasa es que Alan Moore tiene estas, o sea, estuvo trabajando en Something y todo eso, y tiene una idea igual de rehashear una historia finita con estos personajes que, según me acuerdo, empezaba con Peacemaker muerto en un lago, alguna cosa así. Entonces Dick Giordano le dijo, oye, espérate, pero si te dejamos hacer esto ya no vamos a volver a usar los personajes y se pierde la inversión. Entonces le dice, ¿por qué no mejor los agarras y te basas en ellos para empezar nuevos personajes? Exacto, muchísimas gracias. Sí, es la idea original de nuestro buen amigo Alan Moore era cambiar a los personajes tan radicalmente, dejarlos, algunos de ellos vivos sin duda, pero dejarlos tan cambiados, tan modificados y honestamente a un nivel tan grotesco. ¿Todos leyeron Miracle Man? ¿No? Veo gente que... No. Señores, yo sé que es difícil conseguirlo, es casi imposible conseguirlo. Bueno, no gracias a las maravillas del internet. No digas eso. Ya, no podemos decir eso porque estamos en una tienda de cómics. ¿Venden Miracle Man aquí? ¿Sí lo venden? No, por eso. Si lo venden, démelo. Yo nomás quiero decir una cosa, jamás he apoyado el CBR. No tengo ni un solo CBR en mi casa. ¿En tu casa no están? No, prende el botón ahí. Lo que pasa es que todo lo descomprime y lo vuelve a comprimir con CIP. CBZ en lugar de CBR. ¿Qué quieren leer? Beto, por favor, no digas eso. Yo jamás haría eso, Gabriel, por favor. Recuerda, porque si no me van a correr de esta tienda. Si no, pregúntenle al Chicken Master lo que le pasó, ¿eh? Déjame decirte. Entonces, no voy con todo esto. Muchas gracias. Cuando me contó todo esto es que dijeron, ¿sabes qué? Quiero que rehagas a los personajes. Y no quería hacerlo. Porque él dijo, ¿sabes qué? Puede ser más fuerte utilizar el personaje original. Por eso menciono Miracle Man. Porque lo que sucede con Miracle Man, para las personas que no sepan, Captain Marvel era, y toda la familia Marvel era tan popular en los Estados Unidos que llevaron esas impresiones o reimpresiones a Inglaterra. Se volvió tan popular en Inglaterra que vendían más que Superman. Que en los años 30, 40, bueno, mejor dicho, en los años 40 eso era imposible. Superman era el superhéroe número uno. Entonces eso fue lo que puso muy, muy tenso a la gente de DC. Lo que hicieron allí en Inglaterra después de que se canceló la publicación del Fawcett Comics, dijeron, pues, ¿qué hacemos? Dijeron, ah, ok, vamos a agarrar a Captain Marvel, quitamos el Capitán, agarramos el Marvel, ponemos un Man al final, lo llamamos Marvel Man y punto. Modificaron el traje, pero modificaron el origen. Es igual de chafa el origen de Marvel Man que el de Captain Marvel. Afortunadamente el de Captain Marvel tiene un poquito más de sustancia, ¿no? Con que las siglas significan los nombres de los diferentes dioses grecorromanos. Eso pues le da un nivel mucho más interesante. Porque en el caso de Marvel Man adquiere sus poderes por... Con una palabra. Sí, que es una palabra al revés, que es Kimota. Pero el tipo que se los da no es un Mao Shazam. Es el hombre que está sintonizado con el sonido del universo y el espacio y tal, bla, bla, bla. No tienes idea. De hecho, creo que es el número 2, número 3, donde Marvel Man le está contando la historia de cómo adquiere sus poderes a su esposa, y su esposa está muriendo de la risa. Y dice, eso es peor que un cómic. Y digo, sí, efectivamente, sí. Es peor que el cómic de Captain Marvel. Pero curiosamente lo que hizo con el personaje es, para las personas que, como veo que Logan lo ha leído, al final no queda el personaje igual. Se queda tan modificado tanto él como su universo que es imposible que lo utilicen en ningún otro tipo de historia. De hecho, nuestro buen amigo Neil Gaiman, que es un genio a la hora de contar historias, cuando él aborda el control de Marvel Man, el tipo de historias que puede contar está muy limitado. O sea, increíblemente aún así limitado. Hace glorias, déjame decirte. ¿Perdón? Aún así hace glorias con Marvel. Exacto, pero hace historias muy íntimas, sí. Muy personales. Ah, sí, claro. Muy Neil Gaiman. Y no solo eso, sino que en lugar de concentrarse en el personaje central de Mike Moran, lo que hace es tomar a los personajes secundarios para contar las historias. Y obviamente es lo que no quería Dick Giordano. Él quería que estos personajes tuvieran sus propios títulos, que estos personajes fueran los protagonistas de sus títulos. Iba a ser imposible después de lo que quería hacer Alan Moore. le pide que cambie a los personajes y dice, bueno, vamos a intentarlo. ¿Ok? Entonces aquí viene el primer examen del día de hoy. Vamos a ver quiénes son quiénes. ¿Ok? Este personaje, que por alguna razón insiste en mostrar sus piernas. Bueno, falta también Dan Garrett, el primer Blue Beetle, sí es una traducción del primer Night Owl. Hasta cuando en la primera prosa describe que él también tenía su cota de malla y toda la cosa. No, sí, pero eso vamos a unirlo todo, ¿no? Es para que vean, fuimos largo, pero era por una razón. O sea, parece que lo hago todo caótico, pero no, siempre hay una estructura, porque soy Virgo, entonces los Virgos son muy estructurados. Entonces, a ver, perdón, ¿alguien gritó por ahí? ¿No se ve? Gracias, Spike. Ok. Ahora ya se tiene que ver, para eso trajimos a Spike. Este personaje que está acá, ya más o menos mencionamos, The Question, ¿en quién ser? ¿Quién es? Rorschach. ¿Quiénes adoran a Rorschach más que la vida misma? Lo sabía. Yo no sé, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo lo duraba y... A ver, más rápidamente, yo sé que crees el número 6. ¿El número simétrico? No. ¿Dónde dicen el origen de Rorschach? Es el 5. ¿Es el 5? 5 o 6, ¿no? Es buenísimo. Pero a mí, para mí lo que me vendió con el personaje de Rorschach, que originalmente era mi personaje favorito, es cuando entra al bar y le rompe el dedo a una persona. Dices tú, wow, porque yo lo pensé, no estaba chavito, ¿no? Pues tenía un año, ¿no? Cuando leí el cómic. ¿No? Estamos de acuerdo, tenía que pensar eso, ¿no? Nunca lo diría ahorita, pero lo pensé en ese momento. Dije, ¿por qué Batman no puede hacer esto, no? ¿Por qué Batman no puede llegar y no estar rompiendo dedos por todas partes, no más porque insultan su higiene? Curiosamente, uno ya crece y entiende por qué Batman no lo puede hacer, pero entiendes perfectamente que el Punisher lo puede hacer y lo debería estar haciendo. Entonces, leo Punisher y leo Batman por diferentes razones. Pero efectivamente, como mencionó nuestro buen amigo Spike Valentine, sí, The Question es basado en, Rorschach es basado en The Question, pero más importante aún en Mr. A, porque The Question, a fin y al cabo, es un ser humano. Y aunque sí trata de ver todo el mundo, al igual que Ayn Rand, como negro o blanco, nuestro buen amigo Steve también es así muy negro blanco, pero al final del día Dick Sage trata de ver algunos pedacitos de gris porque también es un reportero, ¿no? Entonces como que hay un poquito así de observación y objetividad total, pero algo de subjetividad porque es un ser humano. Pero en el caso de Mr. A, si estoy en lo correcto, nada, ahí es implacable. Mr. A es negro o blanco y punto, no hay razones. Una de sus armas era una tarjetita que está pintada la mitad negro y la otra blanco, y ahí como que se emitían los juicios de que los malos van a ser castigados y los buenos van a ser recompensados, y así es el mundo y se acabó. Que curiosamente es más o menos lo que está haciendo Rorschach al inicio de esta historia. ¿Algo que quieran agregar acerca del personaje de Rorschach? ¿No? ¿En serio? ¿También? No, después me acusan de que nunca los dejo hablar y les doy... ¿A qué te refieres? ¿La decepción de Rorschach? ¿Qué opinan de Rorschach? ¿Qué les ha gustado de Rorschach? ¿Qué lo sienten que define el personaje para ustedes? Mira, de hecho a mí Rorschach me parece así, viene de Question. Pero yo creo que es el personaje más entrañable de todo Watchmen, y curiosamente es el personaje que menos habla. Es el más alienado, es el personaje más antisocial, está completamente dañado el tipo, pero es el único que tiene coherencia. O sea, al final del día es el único que ve la foto completa, que aún con todo el plan que tiene Ozymandias, dice, aquí lo que estamos buscando es la verdad, y la verdad no está ocultándose. Yo no estoy enteramente de acuerdo con eso, porque el problema con Watchmen es que al final del día no hay una verdad absoluta, que es como... Y lo que Rorschach busca siempre son verdades absolutas, y lo que quiere lograr Ozymandias es una verdad absoluta, y Doctor Manhattan ve todo como absoluto, y al final del día a todos se les cambia esa visión del mundo. Sí, pero también lo que intenta Rorschach es que esa verdad, o por lo menos los hechos duros y puros, se conozcan. Sí. Eso es lo que se está buscando. Pues mira, a mí lo que me parece más interesante del personaje es que es lo que te sienta qué tan mal está el mundo de Watchmen. Porque a fin de cuentas, en toda la historia, Rorschach es la voz de la razón. Cuando un psicópata es la voz de la razón, sabes que el mundo tiene problemas. Bueno, para mí uno de los momentos que más define a Rorschach, que es muy curioso, ¿no? Porque todos los personajes tienen un arco increíble en estos 12 números, y es un arco que de vez en cuando yo siento que tocarlo antes, durante o después, además de lo que hizo Alan Moore, puede ser un error. El personaje empieza así, efectivamente rompiendo dedos por doquier, pero termina, no sé si se acuerdan de este increíble final. Termina llorando. Que él, al igual que él, ve las cosas negro o malo, y lo que, bueno o malo, y lo que hizo nuestro buen amigo Ozymandias, tiene una razón increíblemente loable, una razón muy buena. Es casi que es un samaritano del universo entero, del mundo entero. pero la manera en la que llegó es totalmente oscura. Esto es lo que haría un villano. Y en la mente de Rorschach no puede existir eso. No puedes llegar a lo bueno manchado de lo malo. No puedes llegar a ayudar al mundo con tanta sangre inocente en tus manos. Y él dice no, y no puede quedar ahí, y se rehúsa. De hecho, Dan Driver, que es uno de los más inteligentes de este universo, entiende la razón. Doctor Manhattan, que como tú mencionas, ve todas las posibilidades que pueden existir porque él está conectado al campo cuántico, ¿no? Muchísimo más, puede pensar mejor que cualquier ser humano. Y él dice, ¿sabes qué? Sí está equivocado Adrian, pero al final de cuentas tiene una razón positiva. Y lo permite. Y Rorschach dice, no. Es el más humano de todos al final de cuentas, porque él no puede permitir que tanta sangre inocente corra. Y curiosamente por eso muere. Entonces dices tú, wow, qué fuerte. Y curiosamente, tú mencionabas hace un rato de Peacemaker, que la forma que él busca de acabar con la guerra y la paz es armado. A fin de cuentas, lo que busca Ozymandias es acabar con la guerra y crear la paz mundial. Y la única forma en la que lo hace es cometiendo un genocidio. Wow. Yo creo que mucho de cómo se construyen estos personajes son algo que viene desde Edgar Allan Poe, que se llama el doble, que a Alan Moore le encanta la literatura y seguro ya conocía el concepto, y lo interesante de esto es que los mismos personajes son su doble, porque por ejemplo cuando muere Rorschach, usando esta moral inquebrantable por la que se caracteriza, Rorschach se quita la máscara y muere como humano, no muere como su sombra. Por ejemplo, el hombre más perfecto del mundo busca la paz, siendo, o sea, a la vez de que es el más grande samaritano, también es el más grande terrorista. Sí, es perfecto en todo. No sé, se va de un lado o se va del otro. A ver, bueno, ya hablamos un poquito. A ver, espérate, no sé qué estás haciendo ahí. Estás haciendo algo medio extraño con el iPad. Bueno, a ver, entonces, este personaje, Captain Aaron, ya hablamos un poquito de él. ¿A quién se imaginan que se parece o de quién se basan Alan Moore para crear un personaje de Watchmen? Captain Aaron. Porque no está poniendo atención, no está haciendo puras preguntas. No. ¿Por qué lo distraes, Mr. X, no? A ver, entonces, ahí planeamos la Comic Fest después, no ahorita. A ver, entonces, a ver, ¿quién es Captain Aaron? Doctor Manhattan, efectivamente. Y afortunadamente, en los años 60 dijeron, ¿saben qué? No lo queremos desnudo. Entonces él sí le dieron un traje, pero obviamente nuestro buen amigo... Bueno, creo que hay una razón más elaborada para lo del traje. Ah, no, claro que sí, voy a llegar a... Okay. Tenemos horas que matar, vamos a llegar a todo. Pero bueno, además, como todos saben, yo adoro el personaje de Dr. Manhattan, además de que, al igual que él, yo me veo increíble pintado de azul. No tienen ni idea. Okay. Debieron haber visto la premiere de Los Pitufos. Demasiada información. Pero a donde voy con todo esto, este personaje, como les digo, tiene un origen igual de risible, como el que acabo de mencionar de nuestro buen amigo Captain Atom. Sucede a través de un accidente, ¿no? Va a buscar su saco, su chalequillo y de científico, su bata de científico, y se cierra la puerta donde están experimentando, y él está riendo, ay Dios mío, sáquenme de aquí, y dice, no vamos a sacar de aquí porque tiene un cierre de oro y todo eso. Viene la explosión, que lo que hacía este experimento, estoy en lo correcto, porque lo explican científicamente, y yo decía, y lo leo otra vez, y lo volvían a explicar científicamente, y yo decía, pero básicamente lo que hacía era separar los átomos a sus partes más pequeñas. Los campos intrínsecos. Entonces lo que termina haciendo nuestro buen amigo Dr. Manhattan es que lo habían probado con diferentes cosas, pero nunca lo habían probado con un ser humano, porque obviamente pues todas las otras cosas explotaban. ¿Para qué iban a meter un...? Perdón, pásale, como que rólate un poquito el micrófono, porque si no... No lo he probado con ningún ser vivo. Exacto, entonces obviamente también tenemos que recordar algo muy importante. John Osterman, Dr. Manhattan, antes de ser un físico nuclear, ¿qué era? Un relojero. ¿Perdón? Exacto, era un relojero. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un relojero? Agarrar las partes más pequeñas y unirlas en el orden correcto. Y si no las unes en el orden correcto, todo se va al demonio. Lo mismo sucede con un ser humano. Hay que crearlo de las maneras más pequeñas hasta las más grandes. Y como es un físico nuclear, pues entiende cómo funciona el ser humano. Cuando viene la gran explosión, que bueno, no sé si ustedes tienen la imagen, si no, ahorita lo encuentro, la imagen de cómo se ve esa explosión y cómo nomás está en su sombra. Toda la gente que está ahí diciendo que Dave Gibbons no sabe dibujar o que su dibujo es poco dinámico, digo, bueno, es que no importa lo que quiera hacer un nivel dinámico, sino lo que hace un nivel emocional. Y hay unas imágenes que existen en el tepe de Watchmen o en cualquiera de estos hardcovers que puedan encontrar, que son imágenes que no te puedes borrar de tu cabeza porque están tan bien construidas que bueno, me voy a poner muy mal, pero bueno, afortunadamente Zack Snyder entendió eso. Y cuando hizo esta película que a alguna gente le gusta, a alguna gente no le gusta, al final de cuentas para mí fue, ah, mira, es, si no tengo tiempo para leer Watchmen ahorita, pues lo puedo ver rápidamente, ¿no? Entonces ya, como que tengo una idea para recordar esas imágenes, y agarra y roba muchas de las imágenes del cómic de la manera correcta para que te emita otra vez estos momentos emocionales. Entonces lo que termina sucediendo es el personaje se separa, su campo intrínseco se separa totalmente, y él se vuelve a construir, y por eso se tiene que construir primero como un esqueleto, después como uno, como solo los músculos y el sistema nervioso, y primero es el sistema nervioso, después los músculos, y ya finalmente como el hombre perfecto. No sé por qué es azul, ni por qué el tamaño de su... Bueno, eso es otra discusión. Pero bueno, creo que él decía, quiero ser el hombre perfecto, ¿no? Y lo logra. Y lo más padre, lo que más me gusta del personaje, hablando de personajes que dicen una cosa y terminan siendo otra y como que no se define muy bien, como Rorschach, que es implacable en su búsqueda de justicia y todo eso. A mí lo que me encanta de John Osterman es que constantemente está diciendo que él está más arriba que la humanidad, que él ve más allá de la humanidad. Pero, y no sé, yo sé que muchos de ustedes dicen, pero ¿por qué se está desnudando? A mí me gusta ver a hombres con spandex, no me gusta ver a hombres desnudos, como yo, ¿no? Entonces, no, es que yo digo eso, ¿sí? Por eso me encanta Superman y con los calzones por fuera, bueno, olvídalo. Pero hombres desnudos no me late, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque él se está alejando de la humanidad, ¿no? Si nos vamos a nuestros antepasados, a los hombres cavernícolas, no usaban mucho de ropa si es que usaban ropa, ¿no? Porque no tenían esta pena que nos va generando a través del tiempo. Él está tan arriba de la humanidad que no tiene ese tipo de tonterías de tener que vestirse. Y a pesar de que se está alejando de la humanidad, constantemente algo lo sigue amarrando a la humanidad. Y es su deseo sexual, su deseo físico. Por eso primero estuvo Jenny Slater y después ¿cómo se llama? Laurie Jupexic. Entonces, eso es lo que me encanta, ¿no? De que no importa qué tan inteligente seas, ves una niña que se ve linda y se te olvida todo, ¿no? Se nos borra el cassette y vamos tras ella. Y eso me encanta del personaje, porque está diciendo una cosa, pero está actuando de otra manera. Y tanto es su necesidad de búsqueda física, que hay un momento, creo que es el número 2, cuando lo va a visitar Rorschach, y él está haciendo un experimento en el laboratorio, una construcción gigantesca, y al mismo tiempo, dos de sus dobles están con Lori. En el principio solo está con Lori y iban a cenar. Ah, tienes toda la razón, iban a cenar, pero después no van a cenar, ¿no? Pero más adelante, sí, está haciendo un experimento por allá, y después dos de sus dobles están con Lori, y dice, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, es que no necesitaba toda mi atención. Y es curioso, nos pasa a veces cuando los hombres no necesitamos toda nuestra atención en una cosa, pero vamos a ponerla en otra, pero bueno. Pero eso se me hizo como que muy curioso, ¿no? Y esos son los tipos de pistas que nos da nuestro buen amigo Alan Moore, de que todos los personajes son increíblemente complejos. No podemos verlos y decir, aquí está el bueno, aquí está el malo. Esto es blanco y esto es negro, totalmente grises en todo el cómic. A ver, ¿algo que ustedes quieran agregarle acerca de nuestro buen amigo Dr. Manhattan al nivel personal? Bueno, por ejemplo, hay una cosa a nivel alegórico que me gusta mucho de que se maneja con Dr. Manhattan, que es que él ve el tiempo simultáneamente, el presente, el pasado y el futuro, y eso tiene que ver mucho con la forma en la que se planeó la composición de los paneles y las imágenes de Watchmen, que es el único medio que nos permite hacer eso mismo. O sea, cuando uno ve un panel, puede ver un panel o puede ver toda la composición de todos los paneles, que pueden o no estar unidos de cierta manera y crear un impacto visual, a pesar de que vas panel por panel leyendo lo que sería la narrativa literaria. Por decir, acá tenemos esta cosita, que es el Rorschach, tenemos el rostro y después vemos el perro. Entonces se va construyendo, y eso solo lo puedes construir en un cómic, de panel a panel, porque tu cerebro funciona y de esa manera mucho mejor. Y de hecho hay un momento más bonito aún, que es cuando, si hay niños escuchando, lo siento, cuando Silk Spectre y Night Owl están teniendo relaciones sexuales y aprietan el botón de lanzallamas. Creo que eso dice muchísimo más que cualquier otra cosa, ¿no? Y no lo muestra, tu cerebro lo dice, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes quiere hablar acerca del Dr. Manhattan? Bueno, el Dr. Manhattan, él lo que tiene es... Para mí fue el primer personaje que realmente me puso un poquito a trabajar la cabeza de cómo funcionaba el viaje en el tiempo. Porque al mismo tiempo que estaba platicando con Lori en algún momento, que decía, oye, esto va a suceder o ya sucedió, etc. Sí era desesperante leerlo en una primera instancia, porque te estaba spoileando incluso escenas del final de la serie, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y efectivamente, o sea, ya cuando ves la película completa, ves toda la historia, tenía todo el sentido del mundo. cosa que después lo agarrarían muchos cineastas, muchos cómics, sería buenísimo. Ahora ya atrás. También la parte de cuando le comenta a su esposa lo del asesinato de Kennedy, que la esposa le dice, no hiciste nada. Ah, sí, sí, porque bueno, ya cuando tenemos micrófono allá, nomás la pregunta, o mejor dicho, el comentario, fue acerca de cuando él está hablando de la muerte de Kennedy y le pregunta a Janie, ¿por qué no hizo nada? Y es que para él ya había pasado, porque de la manera que funciona el tiempo en su mente no es de la que funciona en nosotros. Bueno, aunque creo que ahí abre un hilo, porque hay una pregunta muy similar en el segundo número cuando está su flashback con Dacomedia, ¿no? Que tiene la misma situación, pero pasa totalmente enfrente de él y Dacomedia dice, pudiste haber transformado el arma en vapor y lo que sea y no hiciste nada porque la humanidad no te importa. Si no somos nada para ti. A ver, ¿alguno de ustedes? En realidad es que lo que hace con el tiempo de Manhattan se supone que él ya trascendió la humanidad, ya está más allá del bien y el mal y para fines prácticos es completamente amoral. Entonces no es tanto que no le importe, sino que simplemente ya no forma parte de la humanidad. Sus reacciones no son tan viscerales o emocionales como las de un ser humano. Pero aún así, al final, bueno, él decide regresar a ayudar a la humanidad porque le demostró a Lori que había una razón por la cual salvar al mundo. ¿Lo intentó? Aquí yo más bien creo un paralelo con Hulk, ¿no? Deja de ser humano, pero lo único que lo mantiene atado es el amor de su vida. Uh-huh. Es su último lazo con la humanidad. No lo hace por sí mismo, lo hace por ella. Sí, y bueno, aquí tenemos a Judo Master. No, no es cierto. Judo Master no tiene... Dios mío, véanlo, por favor. Qué bueno que no lo usaron, ¿estamos de acuerdo? Bueno, a menos que quieras decir, bueno, Judo Master y Tiger, su compañero, y obviamente como menciona, como dice su nombre, sí, es un amo del judo. Si vemos a Judo Master y a Tiger, la alusión, al menos para mí, es Minuteman. Que hubo héroes en la Segunda Guerra Mundial o hubo héroes antes de los personajes que vemos en Watchmen. Y existieron y eran igual de ridículos como Judo Master y Tiger. Porque tenemos Dollar Bill. Mothman. Mothman. Silhouette. Comedian, obviamente, Silk Spectre. Captain Metropolis. Captain Metropolis. Who the Justice. Que Who the Justice. Que de hecho creo que el único que era un buen superhéroe, bueno, quitando Night Owl, que lo adoro, nuestro buen amigo Who the Justice. Porque todos los demás eran, pues, literalmente kikas, ¿no? Pues Who the Justice simpatizaba con los nazis al principio. ¿Y qué ves malos malos? Eso es muy malo, eso es muy malo. Eso es muy malo. Eso es muy malo porque el Capitán América es la onda. ¿Estamos de acuerdo? Pensé que habíamos aclarado esto y todo grabas a los judíos porque el medio fue creado por judíos. Obviamente, Joe Simon, Jack Kirby crean al Capitán América. Joe Siegel y Schuster crean a Superman, por favor. O sea, ¿cómo los voy a odiar? Bueno, ahí va. No es cierto, eso me lo van a creer. Es como le digo, habían superhéroes antes y en el caso de Dollar Bill, Silhouette, dos Mothman. No tenían superpoderes y eran como que bastante ridículos, quitando a Who the Justice, que sí, pues era bueno para hacer su trabajo, y Night Owl, que era la onda, pues honestamente no tenían mucho que hacer ahí. Curiosamente, ahí en el cómic de Minuteman, que fue el primero que salió de Before Watchmen, se enfocan en todos estos superhéroes y tengo mucho que decir acerca de ellos, pero estamos llegando a ese punto. Pues bueno, aquí tenemos a vamos a ver a Thunderbolt, ¿ok? Dios mío, con ese traje. ¿En quién creen que se basan para este personaje? A lo mejor dicho, ¿en qué personaje se basan para crear un personaje de Watchmen? ¿No? Thunderbolt. Que es una mente súper entrenada. Sí. Ozymandias, efectivamente. Un aplauso. Muy bien. No puedo creer que no lo sabía. ¿En serio no lo sabía? Mira, qué bueno que lo saben. No, es que como que los vi dudosos. Pero que eso vamos a ver que no todos estaban dudando. Afortunadamente solo se quedan con la idea de que puede utilizar todo su cerebro y se alejan del traje, aunque estamos de acuerdo, ese traje de Ozymandias, o sea, wow. Sí. Se quitó los calzones y el color y usa una túnica púrpura con tocados dorados, es bastante mejora, ¿eh? Yo no sé qué estaba tratando de decirnos con una túnica dorada. Creo, si nos vamos a su antepasado, él, su nombre, Ozymandias, se basa en Ramsés II, que fue un faraón de Egipto, uh-huh. Y su héroe de toda la vida, ¿sí saben quién es? ¿El hombre que más admira? Bueno, no, creo que es él. Según él, no es el hombre que más admira, sino la única persona con la que se ha identificado en toda la historia. Exacto, ¿y es? Obviamente. Alejandro Magno. Entonces, me imagino, no sé si ustedes vieron la película de Alejandro Magno de Colin Farrell. Mal es poco, ¿eh? Déjame decirte, ¿eh? Para mí que Oliver Stone fue el que está escribiendo Earth 2 y sacó del closet a Alan Scott, porque déjame decirte, yo no sabía que... Una cosa es que Alejandro Magno tenía, bueno, como en ese entonces... Ah, pero todo los griegos era bien común eso. No, yo sé que era bien común, pero la cosa es que toda la película se trata de eso. Son 2 horas de él viendo al, a, ¿cómo se llama? Al otro actor diciéndole, es que te quiero, pero tengo que ir a pelear. Yo también te quiero y quiero pelear contigo. Es que, ¿qué onda con eso, no? Pero bueno, retomando, como tú mencionas, griego, túnica, toga, pues me imagino que por ahí salió la idea. Y como ustedes notarán, creo que es el número 5, el número 6, que es que Fearful Symmetry. Fearful Symmetry es el número 5, ¿no? Pero es el 6 porque es la mitad de la historia. Ah, no, porque el 6 es esto, el de Rorschach. No, el de Rorschach es el 5, es el de... Chécalo acá. Starting in the Abyss, sí, te lo juro. No, no es el 6, ahorita lo checamos y vamos a ver. Lo acabo de checar que es el 6. Pero bueno, es el 5, ¿no? El Fearful Symmetry, ahorita lo checamos. Pero bueno, resulta que este hombre puede evadir disparos. O sea, entonces, aunque... Sí, ese es Fearful Symmetry, el 5. Y el 6... Este es Starting in the Abyss, este es Fearful Symmetry. A ver, ok, entonces... No. Es, bueno, este... Claro que no está al revés. Léelo al final, vas a ver, yo estoy en lo correcto. Ese es... No, pero de verdad, eso lo tengo que resolver porque ustedes dicen que yo no sé de qué estoy hablando y pues este... No, pues ahí está, al final debe de aparecer. A ver, perdón, lo siento mucho, pero acaban de decir que no recuerdo bien Watchmen y eso es para dar un tiro, ¿no? Entonces, en este instante, a ver... Y aquí es Bases Office, el número 6. Y Fearful Symmetry es el número 5. No está la historia de Rorschach. No. El 5 la historia de Rorschach. No. De cuando lo agarran, claro que sí. Y aquí se da la... No. Ok, Fearful Symmetry es donde sucede. La historia de Rorschach, cuando lo analiza el psicoanalista, es el número 6. Es lo que yo trataba de decir y solo la señorita me estaba entendiendo. Tú estás junto a mí. Próxima vez, ella va a ocupar tu lugar. Bueno, entonces, vamos con esto. Él puede, ¿cómo se llama? Evadir balas, ¿no? Entonces, aunque tenga o no tenga una túnica, no importa. Si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Él es como básicamente... Creo honestamente que Grant Morrison se basa en Ozymandias para crear al Batman que está utilizando ahorita. Porque el Batman que está utilizando ahorita, hijo, o sea, hasta yo digo, ¿neta? Y adoro a Batman, ¿no? Pero de vez en cuando... Sí, pero es que de vez en cuando Batman ya está más allá de la vida y la muerte. O sea, una cosa es que detenga a un buen de marcianos blancos. Otra cosa es que pueda viajar a través del tiempo y el espacio para ganar la Darkseid. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Es un poquito demasiado. Pero bueno, andamos con esto. Básicamente no hay mucho que contar de Ozymandias porque hasta el número que le dedican a él, creo que es el 9, si estoy en lo correcto. Lo único que dice... No, es casi los últimos. Casi los últimos. Dice, yo nací, era brillante, mi familia eran unos idiotas, pero no importa, al menos tenían dinero, pero pude educarme. Cuando ellos mueren, abandono mi vida, abandono mi dinero... Me desnudo, no sé por qué todo el mundo se estaba desnudando. Me desnudo y empiezo de cero. Porque al igual que Alejandro Magno, él quería crearse y crear y forjar su propia leyenda y no basarse en nadie más. Y al igual que Dr. Manhattan, que constantemente está diciendo que no necesita de la humanidad, la única razón para vestirte con una toga, ¿cómo se llama? Una toga púrpura, el día que no es el desfile de los gays ahí en Reforma, es porque quieres la adulación de los demás. Lo siento, si te vas a poner a pelear contra las hordas asesinas de los villanos de este universo, es porque quieres algo, quieres demostrarle algo a la gente. Si eres brutalmente inteligente, no le tienes que demostrar nada a nadie. Ya eres, y con que tú te consideres y tú lo sepas es suficiente. Pero él es brillante y quiere que la gente se lo demuestre, quiere demostrárselo a la gente. Entonces es para mí este gran contraste que yo encuentro en Ozymandias. Y además al final del día sí resuelve el gran problema que nos estaba atormentando, que es la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Pero su manera de resolverlo es totalmente brutal. Y lo más interesante, no sé si se acuerdan de este número, cuando él lo logra, prende los televisores y están reportando, se voltea ante ellos y así, casi imitando al doctor Victor Frankenstein, en vez de decir it's alive, dice I did it, no dice we did it, no lo hicimos nosotros, yo lo hice. Entonces, yo siento que su manera de ser santamaritano es muy extraña. ¿Tenemos una pregunta por allá? Yo quería decir... Comentario, porque también cuando le está contando el plan a Nightowl ¿sí? y a Rosa, les dice, ya pasó lo que les acabo de decir. Sí, sí, sí. O sea, no soy como un villano de cómic. Exacto, sí, sí. Sí, efectivamente. Entonces, yo siento que el tipo es brillante y lo que hace, al final de cuentas, tiene una resolución positiva. Pero siempre fue... para ganar esta aceptación, para ser Alejandro Magno, que al final de cuentas Alejandro Magno era brillante, era magnífico, pero le gustaba recibir su adulación, especialmente de hombres. ¿Sí, perdón? Sí, y también queda demostrado ya en el, creo que es en el último tomo, Subasis. Ajá, ese, lo siento, pero ahí vas tú también. Sí, sí, sí. Porque más que nada es él, es constantemente él. No, pero hay una cosa que creo que Damon quería retratar aquí, es por ejemplo, la manera en la que resuelve las cosas y las que actúa pensando fuera de la caja con algo que se le llama el nudo giordano, es querer resolver las cosas con gestos fáciles que son extraños. Y eso repetía, todo lo que hace en la... hace toda una conspiración para robarse unos científicos y es tan descabellado que solo un loco tiene la razón, porque los dos están pensando como opuestamente de la misma manera, uno como conspiracionista y el otro es tan descabellado que nadie se lo va a ver. Qué bueno que mencionas el nudo gordiano. ¿Todos ustedes saben la historia del nudo gordiano? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, veo dudas por ahí, ¿por qué no se los resolvemos? Agarraron a unos tipos, no recuerdo quiénes, primero que en Gordia, digamos, por el nudo gordiano, unen dos carrozas con un nudo imposible de desamarrar. Exacto, entonces, ¿Pedrito quiere decir algo? No son dos carrozas, es una yunta. Es, okay. Es el nudo que sujeta el remolque de los bueyes al carro que cargan. Bueno, para eso lo traigo. El nivel de ese tipo de cosas que honestamente yo me lo pasé leyendo cómics. Entonces, no sé nada de historia. Entonces resulta que estaban estas atadas y había este nudo que era imposible de desamarrar, y gente, las personas más inteligentes de todo el mundo iban ahí a tratar de desamarrarlo y nadie lo había logrado. Llega Alejandro Magno, lo empieza a analizar, dice, me parece muy bien, okay, ya veo cómo hacerle, saca su espada y corta el nudo a la mitad. ¿Soy mal otra vez? Beto no va a corregir ahorita. No estás mal, nada más estás dando información incompleta. Se supone que había una profecía que aquel que fuera capaz de deshacer el nudo gordiano gobernaría el mundo. Es la razón por la que todo el mundo llega a tratar de deshacerlo, lo que lleva a Alejandro a llegar a ver cómo resuelve el problema. Exacto, exacto. Entonces resulta, ¿ves? Yo no, lo que pasa es que me acusan de que no dejo que nadie hable, entonces yo automáticamente cometo errores a propósito para que Beto y Karen se me corrijan y de esa manera todo se resuelve. Todo tiene un plan. Planeadísimo. Y además nos vemos igual de sexy en púrpura. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Entonces él corta en dos el nudo. Y ahí menciona a él, nuestro buen amigo Ozymandias, que él es el primer ejemplo de pensar lateralmente. Si no te puedes enfrentar a un problema de manera directa, busca la manera de ir hacia alrededor. Pues como no podía pedirle al gobierno americano y al gobierno ruso o comunista que se unieran, buscó la manera alterna para lograr su cometido. ¿Algo que quieran decir acerca de nuestro buen amigo Ozymandias? Bueno, de la manera en la que usó, me gusta mucho porque es un tributo a dos personas de las que se basó mucho Alan Moore para todo lo que ha hecho, que son H.G. Wells y H.P. Lovecraft. Se ubican la bestia o el monstruo que sale al final, ¿no? De Watchmen. Es completamente una bestia similar a los que tenía Lovecraft, o sea, los tentáculos muy a lo Cthulhu, por ejemplo. Y sobre todo lo que nos demuestra qué tan realista puede ser Watchmen, porque la solución a todos los problemas es un monstruo psicodélico de otro mundo creado telepáticamente, ¿no? Completamente realista. A ver, ¿algo más? Ah, mira, a ver, creo que ya lo encontré. A ver, dame un segundito. Aquí está un retrato del nudo gordiano. Yo sé que es imposible verlo, pero lo que pueden hacer es comprar Watchmen, si es que no lo tienen, si es que no es parte este de... Este se ve mejor. Aquí está más grande. Se ve mejor. Pueden comprar Watchmen y de esa manera pueden obviamente tenerlos en su casa y analizarlo. Y curiosamente, les digo ahorita, y Beto, si me puedes hacer el favor de decirnos el nombre de nuestro blog, por favor. comicmaniaradio.blogspot.com. Hace muchos años encontré un archivo en internet que se llama The Annotated Watchmen, que son notas panel por panel de Watchmen. Yo ya había leído para ese entonces Watchmen mínimo unas 10 veces. Encontré esto, lo imprimí, puse un lado, al otro lado puse Watchmen y empecé a ir con este análisis página por página, panel por panel, y dije, wow, había muchas cosas que no sabía, ¿no? Y afortunadamente después de eso te da inicio para saber más cosas. Por si todo lo del nudo gordiano lo encontré por ahí, y dije, claro, con razón está menciona. Cada palabra, honestamente, cada punto y cada coma de este cómic hay que analizarlo, ¿no? No puede ser una lectura simple. Es una lectura que te reta. Y creo que es lo mejor que puedes decir de cualquier lectura de cómic. Porque yo leo muchos cómics como, pues no sé, el mes pasado estuvimos hablando acerca de Night of the Owls, de Batman, de Scott Snyder. Muy buena lectura, muy divertida, que tiene cierto nivel de profundidad. El final, Dios mío, platicaremos de eso otro día. sí. Pero tiene, le puedes encontrar ciertas cosas, ¿no? Pues hay otras cosas que yo leía, pues no sé, el Hombre Araña de David McLean y Todd McFarlane, donde aparece Venom, muy muy lindo, muy divertido, no había una gran profundidad, pero muy lindo. Entonces, pues, hay cosas que puedes leer nomás como, dices, como cuando vas a ver una película de acción, nomás comes tus palomitas y apagas tu cerebro, está bien. Pero cuando vas a ver un cine de arte, cuando lees cosas como Watchmen o Miracle Man, o como, o Beto lo que tiene que ver, Swamp Thing, que Beto nos está mostrando, son lecturas que te retan. Y en vez de decirle, ay, no quiero pensar hoy, dirías decir, no, hoy no tengo nada que hacer, me voy a dar el reto de pensar, me voy a echar Watchmen de principio a fin y voy a entender panel por panel y el porqué de cada uno de esos paneles. Y honestamente creo que van a salir de ahí sintiéndose más inteligentes. No lo serán, pero se sentirán más inteligentes. Y después y por al menos una semana van a referirse a todos los cómics como novelas gráficas, pero bueno, eso se les pasará, bueno, y regresarán a su normalidad. Es otra cosa, por ejemplo, algo que tiene dentro de la literatura Watchmen es la forma epistolar en que se manejan los caps. Epistolar se refiere como a estas novelas románticas que se daban como diarios, que es lo que hace Rorschach. Y por ejemplo, okay, también su desarrollo de lenguaje, cuando están en la primera reunión de los Crime Busters, él habla de una manera normal. Se ve una evolución cuando deja de usar eran pronombres, y aparte empiezan a distorsionar los globos donde están sus diálogos para tener esta voz seca que muestra el Rorschach de antes y el Rorschach de después. Sí, sí, exacto. Es como que primero era The Question y después se volvió Mr. A. Larga historia. A ver, ¿nos podrías sostener esto, mi querido Spike? No, Spike lo hace más chido porque está enorme. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿con quién quieren ir ahorita? Nos vamos con Blue Beetle, ¿no? A ver, creo que se les puede quedar muy claro. ¿Quién es Blue Beetle dentro de Watchmen? Night Owl. Efectivamente, y como menciona Spike, hubo un Night Owl que fue en la Segunda Guerra Mundial, por ahí, o hasta un poquito antes, ¿no? Sí. Que fue miembro de los Minutemen, de hecho es el que aparece en la portada de los Minutemen. En junio del 39 fue su primera aventura. Gracias, Spike. Y eso lo podemos ver también en Minutemen, como lo podemos ver en el cómic, como lo podemos ver en la parte de prosa. El personaje trabajaba como mecánico automotriz cuando era chavito, crece, se vuelve policía, ve que hay demasiados problemas por todas partes con las pandillas, etc. Y lo que decide hacer es volverse superhéroe. Porque pues, obviamente es un cómic, ¿no? Entonces eventualmente alguien lo va a decidir. El traje de Night Owl es igual de, honestamente, atrevido como el de Thunderbolt, pero por alguna razón se ve mucho más masculino, no sé por qué. A mí me encanta, y no sé, todos, ¿ya leyeron todos Before Watchmen? Por alguna razón u otra, el Night Owl de Andy Kubert, cada vez que dibuja el traje de pantaloncito corto que usa Night Owl, se ve tan masculino. Se ve, dices tú, yo saldría a pelear contra el crimen vestido así, no sé por qué, algo hace que en vez de que parezca tela o licra, se ve como... A veces estás diciendo que ya te gustan los hombres sin mallas, eso está... Ah, tienes toda la razón. Espera, creo que lo dejaré de decir eso, pero déjame decir una cosa. Por alguna razón, cuando es cuero en vez de licra, se ve mucho más masculino, aunque sean solo pantaloncitos. Bueno. Entonces, ¿qué? O sea, aparte de todo, ahora vamos a empezar con fetichismos. Ok, ya estuvo bien. Estamos hablando de Watchmen. Como estamos Night Owl, ¿ok? Dan Garrett, Ted Kord, Dan Driver. Este es el personaje favorito para mí de todo Watchmen, porque de todos los personajes, tanto el Watch Owl, Night Owl 1 como el Night Owl 2, son personajes que lo que quieren hacer es el bien por todos los demás y siempre ponen sus deseos en segundo plano de los deseos de toda la gente a su alrededor. Bueno, yo no diría eso exactamente, por ejemplo, de Dan Driver. Yo creo que su búsqueda de aventuras es escapismo, que es como un reflejo de lo que hace uno al leer cómics, o sea, está en un mundo donde es impotente, donde etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedo escapar de eso? Pero bueno, yo lo que siento es que el personaje varias veces ve esta relación o ve a Lori Juspecic y le gusta. Pero como llega el macho alfa, que en este caso es el Dr. Manhattan, él se hace a un lado. Después le invita a salir porque obviamente no puede aguantar esta necesidad. Y cuando ella ve que sigue tras de él, como enamorada o como tiene esa infatuación con el Dr. Manhattan, él pone sus deseos a un lado. Y cuando ella llega toda llorando, enojada, a llorarle a él de lo que le acaba de hacer su novio, ¿qué hace? Está bien, te preparo un café, vente, se trata aquí. O sea, es constantemente pone sus deseos a un lado por la mujer que ama. Pone sus deseos a un lado para trabajar con The Quest o con Rorschach, ¿no? Que está cañón, ¿no? porque el tipo, según entendemos, apesta bastante y tiene que estar en Archie, en un espacio muy cerrado, y el tipo está apestando, ¿no? Entonces siempre pone todo a un lado para tratar de ayudar a la gente. De hecho, hay un momento que me gusta mucho cómo lo resolvieron en la película de Watchmen, y también lo aparece por acá, cuando él y el comedian están trabajando juntos. El comedian llega ahí y empieza a golpear a todo el mundo, empieza casi a matar a todo el mundo, y lo trata de detener Night Owl, pero nunca con violencia, nunca con regaño, siempre con preguntas de ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Y al igual que que el primer Night Owl, siempre están ahí para tratar de ayudar a la gente. Siempre están ahí para dar de su vida y para sacrificar literalmente su vida, y en el caso de Dan Darabek, su fortuna, para ayudar a los demás. Adoro al personaje, pero, como menciona Spike, no, ni un personaje le puedes dar una lectura simple, porque después descubrimos que la razón y la necesidad para vestirse en mallas es porque él se siente muy frustrado a un nivel sexual en su vida. No se siente hombre. Tiene todo acá, pero no se siente nada acá. Entonces lo que tiene que hacer es literalmente ponerse en licra, golpear a otros hombres, para de esa manera poder sentirse como hombre. De hecho, hay un momento muy bonito en el número 9, que es para mí el mejor número de todos, porque me identifico mucho con nuestro buen amigo Dan Driver, especialmente por esa necesidad de vestirse de mallas. Entonces, él va... Al menos no dijiste que por la frustración sexual. Es otra historia que discutiremos otro día, pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Esta mujer, Lori, a pesar de que el hombre ya está hecho un cerdo, no, no importa, ella puede ver más allá y lo quiere, y lo empieza a acariciar y empiezan a besar, y están a punto de tener relaciones y él no puede. Simple y sencillamente no puede. No voy a ser descriptivo porque veo que hay personas muy jóvenes acá, pero no, nomás no lo puede hacer. Se suben a Archie, salen a tener una aventura, rescatan a algunas personas, y en el momento de que él se pone el traje, rescata a unas personas, se siente hombre, ya puede hacer todo y más aún. Que hasta en la película empieza a sonar el aleluya. Y no solo eso, él era una persona muy respetuosa, una persona llena de miedos, ¿no? Se nota que no podía haber sido un Linterna Verde, ¿no? Entonces, pero en el momento que ya se siente hombre, en el momento que ya tiene relaciones con Lori, ya se hasta para más erguido y dice: lo que quiero hacer ahorita es ir a liberar de la prisión a Rorschach, descubrir quién es el que está matando gente e ir a enfrentarnos a él. En automático se vuelve el líder. Y eso me encanta, ¿no? De cómo estos personajes, así como tú mencionas de Rorschach, antes era un tipo de vigilante, después descubre unos tipos que raptaron a la niña equivocada, se dieron la cuenta de su error, mataron a la niña y se la dieron de comer a los perros. Él se enoja tanto que a la hora de matarlo se vuelve implacable y lo dice. Kovacs cerró los ojos y Rorschach los abrió. Lo mismo pasa con nuestro buen amigo Dan Driver. Antes del traje es, pues, básicamente un hombre muy intelectual y muy tímido. Después de usar el traje, pues es Batman, ¿no? Y eso me encanta, adoro el personaje. A ver, ¿alguno de ustedes quiere decir algo más acerca de Dan Driver? Pues del mismo modo que Rorschach simboliza a los demás, me parece que Dan Driver aquí simboliza la humanidad, ¿no? Porque a fin de cuentas, pese a toda su inteligencia y todos los aparatos que puede crear, es impotente para hacer algo por lo que está pasando tanto con el mundo como con el plan de Ozymandias. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que son los personajes con lo que más fácil se puede identificarlo dentro del cómic. De hecho, aquí está mi panel favorito, es el número 9, que es página 21. Lo pueden encontrar en el Absolute Watchmen si lo compran. No, ¿qué te pasa? No, eso es solo una película de George Schumacher. Bueno, la cosa es que él se está disfrazando, y cuando ella ya baja disfrazada, que lo hace increíble en la película, que tiene a Malin Ackerman bajando, y la cara de Parker Wilson, así de wow. Pero aquí lo cambian un poquito, ella baja y está con su gabardina, y él dice: ya estoy lista. Y él dice: yo también. Este rostro no lo habíamos visto en todo el cómic. Decisión total y completa. Para mí, ese es el momento más importante de Dan Driver, porque durante todo esto él ha reaccionado. Y aquí por primera vez toma acción. Y de este momento para adelante, el personaje está tomando acción, hasta cuando viene el enfrentamiento con Ozymandias, que sabe que les va a ganar. Pero aún ahí lo hace, y después de entender todo lo que hizo Ozymandias, pues bueno, todo se resuelve. A ver, ¿tenemos algo más? ¿Algo que quieran decir? ¿Alguno de ustedes dos quiera decir algo de Dan Driver? Como podrán ver, el único fan de Dan Driver soy yo, porque ustedes... Lo que pasa, a mí por ejemplo, me encanta ese Night Owl, pero sí, la historia que más me late es la de Hollis Mason. O sea, Hollis Mason, el primer Night Owl, él empezó prácticamente todo, o sea, a excepción de que había un vigilante antes de él que era Hooded Justice, fue su inspiración. Pero Hollis Mason fue quien desató un poquito más la fiebre, digamos, de los superhéroes, ¿no? Y además de todo eso, lo que me encanta es que ese libro que escribe, el de Under the Hood, es el hilo conductor de muchas partes de la trama. Y es algo que desafortunadamente en la película no se pudo llevar. Cuestiones de tiempo, cuestiones de los momentos. Pero es una de las historias más interesantes. Y ahorita que hablamos un poquito más de esta parte de Before Watchmen, van a ver por qué Under the Hood resulta tan importante para este evento. Muchas gracias. También hay que mencionar, hay un paralelismo con el mundo que me gusta mucho, que es que aquí también el primer superhéroe que, ¿cómo se llama? Que los inspiró a todos fue Superman. Ok. Sí, sí. Y como debería de ser, de hecho, a ver, vamos a ver. Creo que ya somos a todos, ¿no? Nos falta ella. Silk Spectre. Y nos falta comida. Bueno, Silk Spectre realmente se basa aquí en Nightshade. Como podrán ver, el traje de Nightshade sí tiene como un cierto parecido, ¿no? Sí, muy sexy. Pero aún más, ¿sabes en quién está basado ese personaje? Phantom Lady, un personaje de Quality Comics, que fue el primer personaje que peleaba contra la justicia semidesnuda, ¿no? Y honestamente creo que por eso tenía tantos fans en los años 40. Y aún así, pero el personaje no era así como que grandioso. Básicamente no tenía ni un superpoder. Más adelante le dan una como pistola que crea oscuridad. Pero creo que más que nada se basa en la idea de que las mujeres son casi casi invisibles, ¿no? Por ende, Phantom Lady, ¿no? Ahora menos, esa fue la lectura de nuestro buen amigo Alan Moore mucho tiempo después, que escribió un ensayo llamado Invisible Girls y Phantom Ladies, como tratando de decir que todas las mujeres de los cómics son honestamente irreemplazables, ¿no? Afortunadamente, decidieron que al menos meter a una mujer acá, y tan reemplazable como honestamente es Nightshade, Silk Spectre no lo es. El personaje me encanta, porque al igual que nuestro buen amigo Dan Driver, es la segunda Silk Spectre. Su mamá era una actriz, no me gusta decir fracasada, pero era una actriz sin trabajo. De segunda. De segunda. Entonces su manager le dice, oye, pues veo que los superhéroes están en boga, ¿no? Todo el mundo es la moda. Viste de superheroína, o sea, porque la mujer tenía un cuerpo más voluptuoso que el de Marilyn Monroe. Y estamos de acuerdo que para ese entonces, bueno, Marilyn Monroe era un hitazo por eso. Entonces esta mujer está, y además está más desnuda que Marilyn Monroe. Y la mujer estaba hermosa, entonces procede a pelear contra el crimen. No lo hace de una manera magnífica, pero pues bueno, al menos se ve muy bonita haciéndolo. Y creo que en algunos casos es lo que más le puedes pedir a Silk Spectre. Ahora, hay una pregunta. Yo, la lectura que yo le di a Watchmen en su momento, la primera Silk Spectre sí llegó, sí peleaba contra el crimen en algún momento, ¿no? No, o sea, ella desde sus inicios. ¿Vale? No, sí. Desde sus inicios todo fue... ¿cómo se llama esto? Actuado, no tan actuado como nos lo muestra en el mismo. Ajá, exacto, o sea, pero eso es demasiado obvio. No, ahí estaba demasiado actuado. Pero ahí sí, Darwin Cook se fue por otro lado. Pero sí, el personaje más que nada se trataba de ver bonita, se peleaba con gente, no sé, que estuviera asaltando un banco, pero así como que no corriera tanto peligro. Pero sí sabía pelear, porque de hecho ella le enseña a su hija. No, y no, o sea, por ejemplo, Hollis Mason deja en claro en Under the Hood que respetaba cómo peleaba, pero que pues, como empezó era más bien como un gimmick de publicidad. Exacto, y no solo eso, peleaba bien, pero no tan bien, porque creo que si no hubiera sucedido lo que le hace el COVID en el número 2. Y hay muchas cosas que me dan risa, por ejemplo, que en reflexión Hollis Mason dice, pues se me hace extraño cómo esta chava quería ser superior si podían encontrar a su manager en las páginas blancas, la guía telefónica, entonces ¿quién no iba a poder ir a vengarse de ella en cualquier momento? Era la Golden Age, ¿qué le vamos a hacer? Para mí, uno de los momentos más interesantes de este personaje es que también habita su sexualidad, ¿no? Porque normalmente cada vez que nos muestran a las mujeres en los cómics, aunque les pongan unos cuerpos increíbles, o no hacen alusión a ellos, o sea, por decir, en el hombre de la Mujer Maravilla nunca reflejaba cuál era su atracción de los hombres hacia ella, nomás era como que algo que sucedía, pero ella nunca le cruzaba por la mente. Pero esta mujer sabe que es atractiva, le gustan los chicos malos, como todos sabemos, le gusta coquetear con todos, y sin embargo como que no se siente apenada por ello. Curiosamente su hija es totalmente lo opuesto. Su hija sí se siente como que extraña vistiéndose de Silk Spectre, se burla del traje constantemente, no se tiene avergüenza de su madre. Se avergüenza de su madre, no tiene el físico de su madre, es totalmente lo opuesto a su madre. Y curiosamente también el personaje opta por hacer lo mismo que su madre y utiliza su sexualidad como un arma, eventualmente lo usará. Para mí uno de los momentos más increíbles del cómic que me hizo llorar y me afectó muchísimo es en el número 2, cuando vemos la violación, o casi violación, de Silk Spectre 1 por The Comedian, porque lo hace de una manera tan brutal. Y repito, todas las personas que digan es que no dibuja bien Dave Gibbons, vean ese momento. Ese momento te puede causar pesadillas, es horrible lo que le hace, porque es una brutalidad total. Y curiosamente algo que mencionan los artistas de The Watchmen, no hay estas ¿cómo se llama esto? Líneas de velocidad, pero sin embargo se siente el golpe cuando le golpea el abdomen y está escupiendo sangre. Bueno, si eso no les afecta, es que no son seres humanos y carecen de corazón, o son psicópatas, y mejor váyanse a Arkham Asylum ahorita antes de que empiecen a hacer lo mismo, ¿no? Pero lo más padre de eso no fue que eso haya sucedido, sino que ella, a pesar de ese nivel de violencia, estaba enamorada de Eddie Blake. Y más adelante, ¿todos ya leyeron el cómic? Ella le da una hija, Silk Spectre. Entonces dices tú, qué curioso, ¿no? Los personajes no son simples. Tienen deseos muy, muy extraños. Mira, Bad Romance. Exactito, ¿no? Fue como que entró perfecto. Que suena Lady Gaga. Exacto. Y dice Jung que no hay coincidencias. Entonces, donde voy con todo esto es que la Silk Spectre, al igual que su madre, también tiene graves problemas, ¿no? Porque empieza a utilizar esta sexualidad de la que ella no está cómoda, y sin embargo, cuando empieza a andar con Dr. Manhattan, el hombre está desnudo por todos lados, y ella lo empieza a aceptar, ¿no? Y también, ¿por qué, si tanto aborrecía la idea de ser superheroína, si tanto se sentía mal de que su mamá la haya obligado a ser superheroína, por qué su pareja, o de hecho sus dos parejas, al menos las dos que conocemos y las más importantes en su vida, son dos superhéroes? Bueno, yo tengo una teoría ahí que es algo así, y se relaciona mucho con Dan Driver, porque es una especie de impotencia donde ella, la impotencia es que ella tiene la opinión esta de que ella considera que es ridículo ser un superhéroe, sin embargo lo es porque lo ha empujado su mamá. Ajá. Ella tiene por Doctor Manhattan la ha empujado a tener que vivir, pues, de su sexualidad y todo eso. Entonces, ella siempre ha sido lo que no ha querido ser. Sí, y de hecho, básicamente se termina, y esto va a sonar horrible, y le pido una disculpa a todas las mujeres que están aquí presentes, pero básicamente se vuelve una prostituta trabajando para el gobierno americano. Porque el gobierno americano le está pagando a ella para mantener feliz al arma nuclear más potente de este universo. Entonces, imagínate, ella que no quería ser superheroína porque se iban a burlar de ella, y termina peor. Una chica de la noche, ¿perdón? Su mamá se lo dice a ella. Ah, en algún momento se lo dice su madre, efectivamente. Más que nada es un comportamiento patológico de la madre hacia la hija y viceversa. Ok, sí, sí. Muy interesante, muy interesante. No sé de absolutamente nada que decir, porque no sé si entiendo la palabra patología. ¿Pero qué significa patología? Enfermedad. Ah, ok, gracias. Pero es muy interesante este personaje, ¿no? De que este odio-amor a lo que la madre representa, que creo que nos pasa a todos de alguna manera, ¿no? Yo, por decir, quería ser todo lo opuesto a mi padre, y quitando la lectura de cómics, porque él sí no aceptaba eso, soy su viva imagen, ¿no? Mi mal carácter, mi mal humor, gritar antes de pensar, y de hecho físicamente soy su clon. Entonces dices tú, que curiosamente, que mientras más quieres huir de algo, es lo que terminas transformándote en. ¿Alguien quieren agregarle algo a Silk Spectre? Bueno, a mí el personaje en sí me encanta, y creo que es la prueba de que Alan Moore sabe escribir todo tipo de personajes, y que es, creo que, es de los primeros escritores que le logra dar dignidad a un a un género, al género femenino, dentro de un mundo o de un género como lo es el cómic, en el que estaban relegadas. Era simplemente un objeto, era un accesorio, el símil del superhéroe masculino, y aquí al contrario logra ser un personaje fuerte y que realmente logra ser importante para ti. Ok, me parece perfecto. A ver, ya para terminar, esos personajes que yo diría, ustedes dirán, ¿por qué estamos yendo personaje por personaje? Bueno, pues creo que es importante porque van a salir un Before Watchmen de cada uno de los personajes, y siento que es importante conocerlos un poquito para poder criticarlos o alabarlos, los cómics en particular, porque yo ya los leí todos, tengo mucho que decir pro y contra. Espero que a la hora de los contras, pues no me acuerdo de la tienda, porque honestamente que me gusta venir acá a dar las pláticas, pero creo que es importante que lo sepan, porque hay mucha gente. De hecho, estaba platicando con una niña, que ahora ya se llama Cindy Marvel en el programa de Comicmanía, en que yo le dije, no me está latiendo para nada este rollo de Before Watchmen, y me dijo, eres un amargado. Yo adoro tanto a los personajes y quiero ver más con ellos, y no me importa qué es lo que quiera ver, pero lo quiero ver. Y dije, ¿sabes qué? Tal vez yo estoy siendo una persona muy cerrada, entonces me los puse a leer y dije, voy a tratar de leerlos como alguien que adora los personajes y quiero saber más de ellos. Y de esa manera creo que puedo emitir una mejor opinión, ¿sí? Un mejor juicio. Y creo que ya llegó a un juicio correcto, al menos para mí, no sé si sea para ustedes, pero bueno. Y ya finalmente tenemos aquí a Peacemaker, que como podrán ver, su traje no mejoró mucho de aquí a Watchmen. Obviamente estamos hablando de The Comedian. Su primer traje, como recordarán, era un arma mortal para todos los Linternas Verdes. Era amarillo de pies a cabeza. Con obviamente este pin que se ha vuelto, bueno, icónico. Me encanta que veo a muchas personas con su pin. Y curiosamente yo no lo tuve que comprar en una revista que sale aquí. Lo compré en otro... lo conseguí de otra manera, entonces, para no manchar mi colección. Es la misma impresión. No manché mi colección. Entonces, pero resulta que qué bueno que todos tenemos este pin. Y curiosamente, yo recuerdo, yo soy mucho, y no sé si podemos ver aquí a José Luis con su increíble playa de Robin. Yo soy mucho de los símbolos de superhéroes, como podrán ver de mi tatuaje de Batman. Y los símbolos que tienen todos los superhéroes de DC me encantan. Porque aunque sean letras, como en el caso de Robin, en el caso de Superman, logran buscar la manera de hacerlo muy dinámico, muy interesante, y que quieras tatuarte en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Como tenemos aquí la camisa de Superman. O tenemos el símbolo de Linterna Verde, etc. Me encantan esos símbolos tan icónicos, tan fáciles de dibujar y que los puedes usar en una playera, donde me fascinan. Cuando vi esto, dije así, neta, o sea, este es el símbolo de un superhéroe, una cara sonriente. Y lo más curioso es que conforme va avanzando la historia, y lo menciona que Spiker a un nivel visual, hacen que cada uno de los símbolos se vuelvan tan importantes que llega un momento que sí, efectivamente, una carita feliz sí se vuelve algo importantísimo dentro del mundo de los Watchmen. Y de hecho, yo me puse a leer todas las cosas que aparecen en la parte de atrás del Absolute Watchmen, con las entrevistas que le hacen a Alan Moore y todo eso, y dice que él escoge la carita feliz por una razón. Supuestamente le mostraron varias imágenes a recién nacidos, y la que más les trajo una reacción positiva, una reacción así tranquila y los hizo sonreír, era la carita feliz. Como que, creo que no fue enteramente como lo dices. No importa, la gente me está creyendo y me estás diciendo que soy un mentiroso, pero bueno, hay que afinar más pequeños detalles. Bueno, pero en breve, nomás déjame terminar. Entonces resulta que él utiliza esta imagen como siendo para representar la inocencia. Y qué mejor que el que la traiga puesta sea el Comedian, que es el más cínico, más agresivo, más, honestamente, más grotesco y asqueroso de todos estos personajes. Porque ni Ozymandias, de la manera que mató a la gente de Nueva York, siempre fue para un final positivo. El Comedian mata porque ese es su fetiche. Le encanta demostrar su poder y su fuerza sobre todos los seres humanos a su alrededor. El tipo es grotesco. Y me encanta que su carita feliz sea este símbolo que es totalmente opuesto a lo que él es. Ya, ¿verdad? Tampoco, yo creo, en los dos puntos no creo que sea tan así, pero bueno, okay. Empezando con el de la carita feliz. A ver. Es una caricatura, cuando hicieron este estudio fue lo más alejado a una cara que podían hacer para que reaccionara el bebé, identificándolo como humano. Sí. Entonces, pues básicamente es como The Ultimate Cartoon. O sea, no puedes hacer algo que sea más caricatura que eso. Ok. Sobre... Pero ¿ves? Les gustó más mi versión. ¿Ya ves? Está más chida mi versión. La tuya es más clara. La tuya es más directa. Pero la mía está como que a un nivel historia. Es una más bonita. Sobre lo... Un día me va a golpear. Y en serio. No, pero es que yo soy como de comedia. Pero me veo tan inferior a mí que no me molesto. Para poner términos más claros, lo que representa el smiley face es la abstracción mínima que se puede hacer de un rostro humano. Claro. Y repito, les gustó más mi historia, pero bueno, no importa. Sobre The Comedian, lo que pasa es que The Comedian cree que es el último cínico, o sea, que no puede haber algo más cínico. Sin embargo, también refleja esta inocencia. En esta parte, cuando está llorando en la casa de Molo, que es porque se dio cuenta de que él creía que veía todos los hilos de las cosas como el Dr. Manhattan y que trabajaba conforme a ello con el gobierno, pero se dio cuenta que no, y de que de hecho él no se conocía a sí mismo, a pesar de que siempre pensó que lo sabía todo. Sí, esos son los momentos más bonitos. Para mí hay dos increíbles ejemplos de que no puedes tomar un personaje solo por el primer visual. Sí, el personaje es asqueroso, sí, es una basura humana. De hecho, el número dos me encanta porque todo lo que sucede ahí son las observaciones de los diferentes personajes de The Comedian y cómo lo recuerdan a él, y qué es lo que se acuerdan de él. Y todo lo que se acuerdan de él son las cosas más asquerosas y más grotescas que ha hecho. Pero sin embargo, cuando el villano de la pieza, entre comillas, o al menos uno de los villanos de este mundo, que es Moloch, se acuerda de él, lo que él recuerda es este momento que él llega llorando, sin su máscara, sin su agresión. De hecho, más adelante, él como tiene una cicatriz gigante, es que usa una máscara completa. Y cuando él llega llorando, se quita la máscara. literalmente, figurativamente, para expresar todo el dolor que él siente al descubrir que él no es el cínico más grande. Hay alguien peor. Hay alguien que está listo para matar a todo Manhattan para hacer algo mayor, y él le afecta, imagínense. No, y esa alguien es la mejor persona del mundo. Sí, además, y no solo eso, Beto menciona que no puede creer que en un mundo tan... solo, que mejor dicho, que solo en un mundo como Watchmen, la persona que tiene toda la razón es Rorschach, el psicópata. Y curiosamente también Comedian, es el que tiene toda la emoción. Porque ni Dan Driver llora de la manera que llora Comedian, ni Silk Spectre llora de la manera que llora de Comedian en el momento de darse cuenta de esto. Entonces los personajes, y más adelante, y perdón que te interrumpa, ahorita te dejo hablar, más adelante cuando él ve a Laurie, no le está seduciendo como cree Silk Spectre, está orgulloso de ella, porque está viendo a su hija, y si igual para todas las personas que hablan mal del dibujo de Dave Gibbons, ¿cómo hace que Silk Spectre se parezca tanto a The Comedian en tantos aspectos, su cabello, cómo se ve, su rostro? Y es imperceptible, pero en el momento que lo sabes, lo empiezas a notar y dices, Dios mío, es que era obvio que era la hija, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes? Es increíble, ¿perdón? Es clarísimo. Y ese momento para mí es increíble, porque ella, como se llama, Silk Spectre 1, la agarra y se lleva a su hija y lo empieza a regañar, y él dice, pero yo no estaba haciendo nada. Y pone una cara de, yo no hice nada. Y yo siento ahí que cuando la vio y vio a su hija, se sintió orgulloso de que su hija estaba siendo igual que él. Se estaba volviendo una superheroína, estaba diciendo pues más o menos igual que él, de los colores originales al menos, estaba toda de amarillo. Y es una niña hermosa. Obviamente yo siento que la vio con orgullo, no con seducción, porque yo siento que él estaba loco, pero no tan loco como vemos después, ¿no? Entonces sí tenía un poquito de moral, Ahí interpola, de hecho, los dos colores, que es, empieza la comida con el amarillo y después su traje todo negro de piel. Exacto. Silk Spectre, amarillo y negro. Pero bueno, dentro del número 2 yo creo que ahí se da a entender cuál es la función dramática de la comedia, que es exactamente, él representa el lado opuesto de cada personaje. Cuando te cuentan la historia, él es opuesto de Moloch. Uh-huh. O sea, Moloch es un villano y aquí ves como su lado sensible. Cuando hablan, por ejemplo, de cuando está con Dan Driver, que uh-huh, en las reacciones, Dan Driver no sabe por qué están peleando. Uh-huh. O sea, Dan Driver está peleando y tiene que preguntarle a Comedian por qué. Doctor Manhattan está peleando la guerra por todo, sin embargo no le importa cuando asesina al chavo. Okay. Cuando está con Ozymandias, dice, pues yo voy a salvar el mundo y todo eso, se da cuenta que es un ridículo lo que está tratando de hacer, uh-huh, gracias a la comedia. Sí, y de hecho también otro momentito que me gusta, que no tiene tanto que ver con The Comedian, pero me gusta cómo cierra este primer número. Si ustedes no han leído este cómic, si leen el primer número, se volverán adictos. Es increíble cómo te atrapa. Y el problema es que cuando tú lo lees, yo lo leí todo junto porque mi papá me lo fue dando mes por mes, ¿no? Ya sabía que existía, pero me lo fue dando mes por mes para que yo sintiera lo mismo que él sintió cuando lo leyó, obviamente. Después de leer el número 1, si tienes el TP, desafortunadamente te vas a ir corriendo el número 2 en vez de leer la prosa primero. Les recomiendo que si consiguen, obviamente, el Absolute Watchmen, el hardcover o cualquier versión de Watchmen es buena, dense el tiempo de, después de cada número, lean la prosa, complementa todo lo que acaban de ver y todo lo que va a suceder más adelante. Créanme, es importantísimo. Pero me encanta cómo cierra el número 1, porque se están riendo de X o Y cosa, Julie. La anécdota de Captain Massacre. Dios mío. Pero bueno, está Silk Spectre 2 y Night Owl 2 platicando ahí, cotorreando. Y empiezan a reír de una anécdota. Y él dice, hace mucho tiempo que no me río de esa manera. Y él dice, pero es que, ¿cómo nos vamos a reír si ya se murió el comediante? Y en el momento que tú lees esto, ya sabes más o menos el tono de todo lo que viene. Porque el resto del cómic no está muy gracioso, que digamos. Y te vas a meter en lo más bajo, en la cloaca de las vidas de estos seres humanos, en lo más feo. Pero al igual que Batman The Dark Knight Returns, siempre tienes que terminar con algo de esperanza. Porque si no, entonces te vas a dar un tiro, ¿no? Y es lo que me encanta de Alan Moore y Frank Miller en sus buenos tiempos, ¿no? Lo que está haciendo ahorita con Holy Terror, que Dios mío. Que sí te pueden hacer dar una jornada muy oscura, pero al final sí tiene que haber una luz al final de esta oscuridad. Y la luz al final de esta oscuridad, obviamente, es que Laurie y Dan eventualmente se volverán, regresarán a ser superhéroes. Se fue el Dr. Manhattan y de esa manera ya no tendrán que haber este problema de los grandes poderes que son Rusia y los Estados Unidos. Funciona lo que hace Ozymandias y eventualmente el mundo se unirá y juntos cantaremos Kumbaya hacia el futuro. Se muere Rorschach, el comedian, que eran esos personajes tan agresivos, tan fuera de control. Entonces, como que sí termina todo de una manera más o menos positiva. Y también al mero final, no sé qué tanto se acuerdan de esto, pero al final, lo que termina sucediendo es... Que una persona, de hecho, un nerd de cómics, ¡hey! Tiene la posibilidad de elegir qué verdad se sabrá o qué mentira continuará. Tienen la opción. Y curiosamente, lo último que vemos, es el smiley face, decidiéndonos qué veremos. Pero es el smiley face manchado. Veremos la verdad, continuaremos con la mentira. No sabemos. Entonces, yo siento que estos 12 números encapsulan una historia tan completa, tan perfecta, que en serio, mover una coma sería como que alguien quiera cambiar los trabajos de Dostoyevsky o meterse con Shakespeare. Mi interpretación, obviamente. No sé si todos pensamos lo mismo, pero bueno, antes de continuar, me gustaría saber algo que quieran decir. Hablando así de literatura, hay algo que toma aquí al amor de una novela también del siglo XX que se llama En busca de que el tiempo regrese, que es el cómic dentro del cómic. Aquí tenemos una en esa hay una novela dentro de la novela que se llama El amor de Swan, y la idea es complementar la narrativa poniéndote en otra situación que sea un espejo de lo que está pasando. Y aquí tenemos las aventuras de Black Freighter. En este mundo los cómics más populares no son los de superhéroes, sino son los de piratas, donde las tiendas de cómics se llaman Treasure Island y cosas así. Sí. Y la razón obviamente es, ¿para qué vas a leer acerca de superhéroes cuando prendes la televisión y puedes ver superhéroes? A ver, sí. Y aparte que estaban prohibidos. Ah, además de King Act, obviamente. A ver, ¿algo quieren decir acerca de Comedian? ¿Cómo los afectó su vida cuando vieron a este personaje? A mí Comedian, lo que me encantaba es que es un personaje que si sale riéndose dos veces es mucho. Curiosamente es el comediante y su historia es la más triste. O sea, es una dicotomía total. Y aparte, me encanta que también lo hacen la referencia cuando Rorschach cuenta esa broma acerca de Pagliacci, ¿eh? De que es el tipo más triste del mundo, va con un psicólogo y le dice, pues mire, vaya a ver a Pagliacci, que es un payaso muy famoso, y se va a reír, con eso se va a curar. Y dice, pues que señor, yo soy Pagliacci. Entonces, esa broma, ese chiste tan mal contado por Rorschach, da a entender muchísimo de cómo llega a ser comedian, ¿no? Él quiere ser un personaje inspirado, digamos, o tratar de ser como gracioso, y es todo lo contrario. Es una dicotomía muy bien manejada por parte del humor. Sí, de hecho, en términos de historias, que sea el comediante es curioso porque termina siendo la personificación de todo el drama humano que puede haber en este mundo. Y no solo eso, sino que en manos de otro escritor, pudo haber sido solamente un pretexto para contar historias, era el plot device. Es a partir de que nos matamos y lo que la gente sabe de él, llevamos la historia. Y lo que hace Moore es que a partir de los recuerdos de los demás construye uno de los personajes más completos y complejos de toda la historia. Y lo que tú mencionas acá, que creo que es importantísimo, antes de empezar a hablar de Before Watchmen, que para todas las personas que ya dicen, ya estuvo bien, ahorita vamos a abordar eso. Empieza esto como un thriller, como una historia de suspenso, como un film noir, ¿no? Como una historia de detectives. Hay un muerto, aquí están los buenos, hay que descubrir quién es el villano. Y conforme va creciendo la historia, eso se vuelve tan parte secundaria y lo más importante se vuelven los personajes. Y acabo de mencionar dos de mis números favoritos, obviamente es la historia de Rorschach, que es The Abyss Cases Also, que no tiene nada que ver con el crimen de comedia, tiene que ver todo con el personaje y su vida interna. Y después, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? A Brother with Dragons. No puedo creer que se me haya acordado, Dios mío. Se nota que es mi favorita, que es el número 9, que es la historia de Dan Driver. No tiene mucho que ver con este asesinato. Más que nada tiene que ver con este hombre y cómo finalmente se subleva y dice, sabes que ya no puedo seguir siendo un cobarde, tengo que ser un hombre, y más que nada porque lo tengo que hacer por esta mujer, para que ella me aprecie y diga, tengo la opción de un hombre muy inteligente o una bomba atómica de azul y que me escoja a mí, ¿no? Entonces, esos son los momentos más interesantes. Y sin embargo, esto... Lo vemos en el número 1, lo vemos más en el número 2, que es el es cuando entierran a The Comedian, pero siempre está en la mente de todos, pero no es la parte más importante. Y curiosamente, ya hablando de Before Watchmen, ese yo creo que para mí fue el más grande problema. porque estamos retomando superhéroes que ya sabemos el final. Todos vieron, te digo que sí, episodio 1, 2 y 3, ¿ok? Todos sabíamos todos sabíamos cómo iba a terminar episodio 3. Tenía que ser el nacimiento de Darth Vader, tenía que ser, no había de otra manera. Bueno, es George Lucas, pudo haber terminado de otra manera diferente, pero esperábamos que iba a terminar así. Ya sabemos cómo va a terminar Darth Vader. Lo va a vencer Luke Skywalker, el hombre más chido de toda la galaxia, y le va a cortar la mano y lo pero es, que lo es la onda Luke Skywalker. Al Imperio lo vence en Ewoks. Pero a Darth Vader lo vence Luke Skywalker, ¿ok? Lo vence con su amor. Qué lindo, ¿no? Qué bonito, dice. En el momento cuando Luke Skywalker dice, I am a Jedi, like my father before me. No, o sea, si no aplaudieron en ese momento, no salió una lagrimita, carecen de corazón. Pero no voy con todo esto, es lo siguiente. Sabíamos cómo iba a terminar. Before Watchmen sabemos cómo va a terminar, ¿no? Sabemos que todo se va a arreglar. Entonces lo único que pueden hacer es mostrarnos la forma. Y si solo nos muestran la forma, estamos haciendo todo lo que no quiso hacer Alan Moore. Quedarse con la forma, quedarse con el aspecto físico o con el aspecto superficial de los superhéroes. Él quería indagar más allá, a ver qué había detrás de todo, de todo esto. Entonces, bueno, ¿qué les parece si ahorita empezamos de allá para acá? Y que yo sea el último, porque si no, esto se va a terminar y nunca va a dejar poder hablar de todo. Creo que va a ser lo mismo con todos, ¿eh? No importa, pero yo creo que vamos a empezar de allá para acá. Entonces, Beto, empezamos. Rápido, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes ya han leído alguno o todos de estos números? ¿No? ¿Alguien sí? ¿Alguien sí ha leído? ¿Y, pues, ¿no quisieran compartir su opinión antes de que empecemos? A ver, Mr. X, ¿qué quieres decir? Sin pena, con enjundia y con ganas. Yo empecé así como de nuevo. Y pues, Minutemen me pareció... Pues, ¿te puedes acercar? No, vamos a pasarlo por debajo. ¿Sí, sí? A ver si se puede. ¿No? Yo no soy Ozymandias, no soy tan ágil. Bueno, no importa, lo tenías que decir y después lo repetimos nosotros. A ver, vas. Empecé con Minutemen y me pareció agradable. Bueno, es como leer otra cosa. O sea, porque tú abres Watchmen y luego entras con un clic raro. Es raro, ¿no? Entras en la primera página y ya estás en onda. En cambio, este es como es un cómic. Y así te vas con todo. Lo que más me llamó la atención es la era Wood. Ok. ¿Te gusta más por el arte? Y la historia de... Creo que además son como leer otros cómics. O sea, no es leer es Watchmen. Ok. Entonces, como que más o menos lo podrías tú comparar a lo que hizo Alan Moore. Agarró a los héroes de Charlton y creó a los Watchmen. Y ahorita fue como una alquimia inversa. Agarraron a los héroes de Watchmen y los transformaron en los héroes de Charlton. No, como que los regresaron a ser héroes de acción. Porque estos, de hecho, su nombre era The Charlton Action Heroes. Que lo único que querían era demostrar esto. Y pues más o menos es lo que siento por lo que tú me dices de Minuteman. Yo todavía no diré mi opinión. ¿Alguien más quiere decir algo antes que empecemos? ¿No? A ver. Para mí el de Minutemen. Sí. El primero me pareció más bien que lo que estaba en prosa lo estaban dibujando, o sea, realmente. O sea, no es. Por eso este joven es Robin. Estamos conectados, estamos conectados. Tienes toda la razón. De hecho, es lo que iba a decir, pero creo que no lo dijiste tú antes. El de Slick Spectre me pareció como que estaba leyendo un cómic de H. No sé. Tanto por el arte y la historia. Claro. Y el de comedia me pareció interesante, es el que más... ¿Ad hoc? Sí. Aunque lo único que me gustó es la diferencia que hacen con la película. Ajá. Que en la película se ve que él mata a Kennedy. Sí. Y aquí se ve, aquí lo mata, por lo menos en el primer número parece que lo mata a otra persona. Sí, no, sí, sí. De hecho, tengo que hablar de eso porque hasta lo tuiteé y todo. A ver, ¿algo más? No. Ok. Bueno, entonces, Beto, ¿alguien más? ¿No? ¿No? ¿Estamos bien? A ver, el joven, ¿a qué quiere...? A ver, espérate, pásame el micrófono, por favor, que un joven quiere mencionar algo. Bueno, a mí me falta leer el Night Owl, pero los otros, yo estoy de acuerdo con él, el Minuteman parece que básicamente pues nada más transcribieron a dibujo el texto, ¿no?, de la prosa. Claro. Sin embargo, en cuanto al arte, sí me parece interesante, por ejemplo, la secuencia inicial, donde el texto va acompañado como un acercamiento donde la... Bueno, primero, no sé si lo han leído o no, a lo mejor ya los voy a spoilear, pero claro, lo sentimos mucho, pero si no hay spoilers, como que vamos a estar así... Bueno, para no hablar demasiado, la secuencia inicial pasan como diferentes perspectivas desde un cierto punto de vista de la vida. Sí, sí. Y va, y conforme va avanzando la narración, van cambiando esos mismos puntos de... es la misma perspectiva, sí, pero con diferentes escenarios. Okay. Entonces, y Silk Spectre inicia más o menos en la misma línea, dando una narración de cómo se rompe la ilusión de niño, ¿no? Igual van haciendo un acercamiento a esa misma escena mientras va acompañado de la narrativa. Entonces, pues sí, efectivamente, el estilo de Silk Spectre parece como de Archie. Sobre todo ahí hay algunas imágenes que son así como... se salen completamente del contexto del arte, uh-huh, de la historia. Ok. Pero bueno, digo, tampoco todo en cuanto a la narrativa está bien. O sea, a mí me pareció interesante. Digo, no es Watchmen. Watchmen es un... uh-huh, es legendario, ¿no? Pero, obvio. Pero no, digo, no me parece tan mal inicio tampoco. Pero sí estarías de acuerdo a lo que me dijo esta niña, que extraña tanto a los personajes, quiere ver tanto a los personajes que, como sabe que Alan Moore no nos va a dar nada, aunque nos den esto que son símiles de, se parecen a, ¿es preferible a nada? No es que sea preferible a nada, pero simplemente también hay que verlo como que es algo diferente a Watchmen. Okay. O sea, siempre que vayamos a comparar una escritura que esté relacionada con algo tan trascendente que tiene tanta importancia, pues obviamente es natural que no le vaya a llegar al nivel, ¿no? Sí, sobre sí. todo cuando, porque además genera demasiada expectación. Entonces, pues simplemente hay que verlo como desde otra perspectiva. Es como ver la película. O sea, la película sabes que te va a entregar otras cosas, pero precisamente por eso lo tienes que ver desde una perspectiva diferente. O sea, es otra cosa, relacionada, pero es otra cosa. Es que es curiosamente, como salen del mismo medio, al menos yo lo siento igual, a diferencia de la película, que entre sus errores a mí me gustó. Pero esto yo lo siento. Hay una película muy mala, se me olvida el actor principal, pero es una película bastante malita, que se llama Hamlet 2. Steve Coogan. Y resulta que él decide montar, él es un maestro de drama o de actuación en una prepa, y decide montar Hamlet 2. Y le dice, pero ¿cómo le vas a hacer? No importa, tengo una manera de hacerlo. Entonces Jesús viene al final, revive a todos los de Hamlet para que puedan estar, pero no puedan estar vivos para Hamlet 2. Yo más o menos así lo sentí, ¿no? Como que están agarrando algo que ya, como tú mencionas, es trascendental, todo el mundo lo conoce, y le están agregando un capítulo más, o un capítulo antes, como lo quieran ver, a lo que no necesariamente lo necesitaba. Pero bueno, a ver, señores, ¿qué opinan? Yo sí lo llamaría filler, porque la mitología del... la obra original es tan cerrada que no te permite precuelas. La única precuela posible que le veo es la historia de cómo concibieron al primer Night Owl. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué te parece si empezamos con Beto? Vamos yendo, como fueron saliendo, Minuteman, Silk Spectre, Comedian, y ya finalmente cerramos con Night Owl. A ver. Bueno, empezamos entonces con Minuteman. Como mencionaba José Luis, el problema es que más que un cómic nuevo, se siente como una adaptación a cómic de los extractos de Under the Hood que aparecen entre capítulos en Watchmen. Tanto desde la forma en que lo narra hasta la estructura. Lo que mencionaban por ahí del arte y la estructura, artísticamente creo que no le podemos poner un pero a ninguno de estos títulos, son artes muy talentosos. En el caso de Darwin Cook, lo que hace con esa primera secuencia, intenta emular lo que mencionábamos de cómo va la imagen de panel a panel. Las primeras páginas muestran un círculo al centro para tomarlo como centro de la perspectiva hasta que se cierra la imagen de un reloj antes de mostrar una foto de los minutos. Entonces, narrativamente hablando, creo que no tiene ningún pero la sensación que me dejó es, sobre todo siendo lo que eligieron para lanzar el proyecto, es que son cómics inconsecuentes. A diferencia de Watchmen, como se lo hace un rato, te reta a pensar. Este es un cómic que vas a leer y después de que leas tus otros 4 o 5 cómics de la semana, se te va a olvidar. Es completamente inconsecuente, es inofensivo. Y la sensación que me deja es que decían jugar a la segura, no hacer nada que pudiera ofender a los fans y tampoco nada que fuera memorable. Es la sensación que me dejó. Bueno, antes de hablar del siguiente título, que es Silk Spectre, nada más quiero poner en perspectiva una cosa. Yo adoro a Alan Moore, no sé si compartan muchos la opinión. Alan Moore para mí es uno de los más grandes escritores de cómics y de otros medios que he leído. Y originalmente, bueno, cuando a mí me leí la noticia de que iban a salir unas precuelas de Watchmen, bueno, yo me quería morir. Pues a la hora dije, ¿cómo van a...? Es como, no sé, escupirle a Jesús en Viernes Santo, ¿no? O sea, se me hizo grotesco. Y es que, vaya, o sea, no es ningún secreto que para mí Alan Moore es lo máximo. Digo, hay una señorita que nos acompaña que está ahí atrás, que no sabe nada de cómics, o no sabe mucho, nada lo que sabe lo sabe por mí. Perdónanos, lo sentimos mucho. Dos horas de... ¿Qué tanto me gustaría que pues, me regala ese inmortal libro que tú también tienes, el de The Extraordinary World of Alan Moore, que es una maravilla? Y vaya, cuando por fin veo que empiezan a salir las precuelas, dije, a ver, mentalízate, es algo completamente ajeno a tu cómic de Watchmen, tu TP va a quedar igualito, no va a llegar alguien a tacharlo y a escribir otras cosas, etcétera. No, va a quedar igualito. Y yo lo que decidí verlo es como el fanfiction profesional más Kafka. Punto. ¿No? Es un fanfiction tal cual, es una forma de echar relajo con los personajes de Watchmen y al que lo quiere comprar, pues adelante, ¿no? Y yo creo que el mejor incentivo que pudo haber encontrado DC fueron los dibujantes. O sea, la historia no le va a llegar a Alan Moore en Watchmen ni de rebote, pero los dibujantes que consiguieron fue, la verdad, cada uno en su estilo es maravilloso. Y a mí, por ejemplo, en Silk Spectre, Amanda Conner es una de las pocas mujeres que han tenido una carrera súper relevante como ilustradora de los cómics. Su arte es buenísimo, es de lo más expresivo, yo creo que tirándole a los niveles que tenía Kevin Maguire, es el de Justice League, ¿no? Kevin Maguire. Es un grado de expresión en sus rostros buenísimo. Y la historia que maneja dentro de Silk Spectre no me siento que aporte mucho realmente al universo de Watchmen, ni mucho menos a la historia de Lori. Al menos lo que nos dan es una perspectiva de su juventud, de su la resistencia que tenía a ser superheroína, y a lo que ya platicamos un poquito. Está muy muy bien dibujado, sin embargo el guión, pues no, a mí no me dejó absolutamente nada, y comparto la opinión de Beto. Después leí otras cosas y como que, pues qué padre, ¿no? Y hasta ahí llego. Bueno, yo quiero decir antes que nada que a mí los personajes de Watchmen que conocemos que son la comedia y Rorschach, entonces yo voy a ser duro y cínico al respecto. Pero, bueno, a mí lo que me molesta de la idea es que no fue por un decir, vamos a hacerle homenaje a la historia, o ya tenemos la historia con la cual se pueda complementar Watchmen, sino fue, ya vendimos todos los números unos que podíamos de los nuevos 52. ¿Qué otros números unos podríamos sacar ahorita? Eso es lo que me molesta, porque he escuchado entrevistas de Darwin Cook, que es una persona que ha estudiado mucho, por ejemplo, a cómo trabaja de Pimons, pero que realmente no es muy fan de Watchmen. Y creo que se nota en cuanto a que tratan de copiar las cosas, por ejemplo, meter canciones y ese tipo de referencias históricas, toco muy forzadas, sin respetar, por ejemplo, que uno de los grandes chistes de la manera que se manejan las alegorías de Watchmen es que es totalmente circular, o sea, se complementan todos los personajes, se complementa todo lo que hay, se complementa con todo lo demás que hay. Aquí son historias separadas y lo que más digo, a ver, ¿qué pasa con ¿cómo se llama? La Crimson Corsair. The Curse of the Crimson Corsair. De entrada está tan mal hecho que esas dos páginas que vienen cada uno no tiene sentido que las leas porque se están olvidando a los 15 minutos. Pero literalmente lees el siguiente y no te acuerdas qué pasó en el anterior. Bueno, algo que tengo que decir, y en serio espero que me disculpen todos y cada uno de ustedes, especialmente la gente aquí de Fantástico, que siempre nos regala 2 horas para hacer este programa, esta plática. Ya van a dar las 6, estamos atrasadísimos, entonces espero que no nos quiten los micrófonos y no da chance. Ah, que bien. Si como no está Juan, no le puedo pedir permiso a él, ¿no? Pero tuvo un evento, ¿no?, con su niña, entonces obviamente no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un saludo y espero que todo esté saliendo bien. Entonces, gracias. Vamos a tratar un poquito más, vamos a tratar de ser breves, ¿ok? Porque además tenemos que todavía, recuerden, jóvenes, regalar Millennium, ¿no? Y tenemos que hacer, y viene con una increíble magnotrivia de los Linternas Verdes, entonces, obviamente nos vamos a tardar un poquito. Ahí les va, súper simple. Adoro a Darwin Cook, me encanta su arte, él me regaló pues el mejor regalo que un creativo de cómics le puede regalar a un fan de cómics, y es DC The New Frontier, donde descubrimos, yo ya sabía que Hal Jordan era el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Ya te vi, ¿eh? Ni digas nada, ya te estoy viendo. Tenemos un fan de Kal Reiner. ¿Empezó a hablar como Cartman o solo soy yo? Estoy viendo. Además, es que tenemos un fan de Kyle, la basura humana Reiner allá mero atrás. Y antes de que empiece a hablar, gracias. Tengo el anillo y no tengo miedo de usarlo. Nos regaló DC The New Frontier, donde descubrí... Curiosamente, Alan Scott acaba de decir algo similar. Ok, ya. A donde yo iba, adoro a nuestro buen amigo Alan Scott, y obviamente me encanta que Darwin Cook... Lo estoy seguro. Y qué bueno que Darwin Cook entendió este amor que yo siento por él. Dijo, ¿sabes qué? Para Joey le voy a regalar DC The New Frontier, donde descubrimos lo chido y lo magnífico que son todos los héroes de la Silver Age, y en particular y en especial nuestro buen amigo Hal Jordan. Entonces yo, cuando leí Minutemen, le dije, en serio, ¿por qué me estás haciendo esto? Me estás obligando a hacer algo que no quiero hacer, pero lo voy a hacer porque me cae súper bien y porque honestamente quería, si voy a criticar algo tengo que leerlo, ¿no? Quería verlo. Lo leí y lo que tengo que decir es un cómic de superhéroes de los años 80, mediados de los 90. Está bien hecho, se lee bastante bien, es muy digerible, respeta a los personajes, le cae muy bien a los personajes, pero como los jóvenes dijeron, agarraron la parte de prosa de Under the Hood y le hicieron historia. Le sacaron paneles. Si lees la prosa está bien, y si de plano eres como muchos de los chavos que se regresaron a leer la prosa, pues no se preocupen, ya no lo tienen que leer. Léanse Minute Men y listo, ¿no? Ahí va a estar todo. Me imagino que como mencionaron por acá, para no agredir a ninguno de los fans, en vez de literalmente hacer algo nuevo, están agarrando algo antiguo y lo están traduciendo a un medio diferente, a un formato diferente, a una manera de contar la historia de manera diferente. El problema que yo tengo con esto es, pues Darwin Cook puede hacer mucho más. Y hubiera preferido que el tiempo que va a dedicarle a este cómic lo dedicara a otra historia del mejor linternador de todos los tiempos, obviamente su nombre es Hal Jordan, o hacer algo de Batman, porque tiene un cómic por ahí que se llama Batman Ego, que está, bueno, increíble, ¿no? Entonces como que siento que aquí está haciendo algo que era innecesario. Y lo peor de todo es, mencioné por aquí que no hay estas líneas de velocidad en todo el cómic, excepto una vez, si estoy en lo correcto, es cuando le disparan a Ozymandias casi casi a quemarropa, y el hombre agarra, puede atrapar la bala, y ahí es donde finalmente decidieron meter líneas de velocidad. Y curiosamente, en el cómic de Minuteman, olvídate de líneas de velocidad, hay gravedad de caricatura, ¿no? Si todos ustedes son fans de la brillante y magnífica Batman, la serie animada, la gravedad que funciona ahí, pues obviamente no es gravedad real, ¿no? Batman se lanza desde un rascacielos y cae parado y no pasa nada, ¿no? Que está bien, es parte de los cómics de superhéroes. La gravedad es opcional, no es una ley del universo. Pero lo padre de Watchmen es que el universo físico real funcionaba de manera correcta en ese universo, a pesar de que alguien puede atrapar una bala, pero no importa, solo lo hacen una vez durante el cómic. Y sin embargo, en Minuteman es constantemente. De hecho, hay un momentito muy bonito donde Hollis Mason está rescatando un carro blindado. Entra al carro blindado, se golpea a los villanos, y cuando está girando el carro blindado, él sale volando a través de la puerta, y dices tú, wow, qué padre, un momento, ¿este no es Watchmen? No es la realidad que nos vendieron. Están creando una realidad totalmente diferente, como un cómic de los años 80, de los años 90, que está bien. Bueno, dentro de eso, a mí me parece que tiene mucho que ver con el editorial, que es, el editorial de DC es Image de los 90. Ahorita, sí. Y aparte, ¿de dónde nace Image de los 90? De querer imitar mal a Watchmen. Sí, sí. Y de hecho, ¿sabes qué? Yo sé que no lo han hecho, y se los voy a decir, se van a reír de mí, pero espero que no lo hagan, y que en serio hagan esto. Yo sé que todos ustedes son fans de Batman, porque honestamente, ¿quién no es fan de Batman? Estamos de acuerdo. Yo sé que son fans de la serie animada, porque ¿quién no es fan de la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini? Hicieron una adaptación en cómic llamada The Batman Adventures. Las escribía Kelly Jones, las dibujaba el ya difunto y que en paz descanse Mike Parovec. Pueden encontrar los TPs en alguna parte, son baratísimos, creo que están a $13 o menos, o sea, y son como 10 números por 13, son baratísimos. Cómprenlos, en serio, cómprenlos. Era el mejor cómic de Batman en ese entonces, porque era durante Nightfall, Night's End, Night's Quest, Dios mío, y No Man's Land, etc. Era lo mejor de Batman. Y mira quién se los dice, un hombre que tatuó un Batman en el brazo. Y resulta que hay un momento divino donde Batman se está peleando con un villano y el tipo le está a punto de disparar, y Batman está lejos y Batman se le queda viendo, saca esta cosa, su línea para colgarse, la dispara por acá, golpea por allá, le agarra el pie, lo jala, bueno, hace toda una cosa divinamente dibujada por Mike Parovec, y me encanta, ¿no? Y si tú comparas estas imágenes que hizo Mike Parovec y las comparas con todo lo que aparece en Minuteman de Darwin Cook, es lo mismo. Entonces, lo que está haciendo Darwin Cook, está haciendo un cómic de Batman, de la serie animada de los años 90, que curiosamente ahí le empieza trabajando ahí. Que no sea, curiosamente, esto no es malo. De hecho, es bastante bueno, ¿no? Pero no es Watchmen. Y ese para mí es el grave problema. De que, pues, esto, pues, esta es la Biblia. O sea, perdón, yo sé que hay mucha gente que me va a linchar después de decir esto, pero es el mejor cómic jamás creado. No puede haber. Hay cosas que se le acercan, muchísimas cosas se le acercan. Pero esto es lo óptimo, es lo mejor. Y la persona que no diga eso, los espero aquí abajo, terminando la plática. Entonces. Pero bueno, vamos a hablar de Silk Spectre. ¿Algo que quieran decir acerca de Silk Spectre? No, como mencionaban, es tal vez el cómic que más se sale del tono de lo que debe hacer Watchmen. Mencionaba por ahí que es un cómic de Archie. Sí, porque son las aventuras románticas de Loren cuando era adolescente. incluso tiene algunas viñetas que son humorísticas porque te muestran lo que se imagina de después de cómo siente de que le habla bonito al chavo que le gusta, ¿no? Entonces, el mayor problema con el cómic es ese, que está narrado en un tono completamente diferente y volvemos al mismo, no tiene nada que ver con Watchmen. Digo, se confirma lo que ya sabíamos, ¿no? No había una razón, no había una historia que contar, no había ninguna razón coherente para hacer algún proyecto relacionado. Simple y sencillamente es, necesitamos vender algo. Sobre Silk Spectre, bueno, también está el caso curioso de Darwin Cook, que número uno respeta a Watchmen. Número dos, tiene mucho trabajo, entonces está haciendo Minutemen, está haciendo Silk Spectre, que está coescribiendo Amanda Conner, y está haciendo Parker. Entonces, también para un proyecto, o sea, quieren hacer el trabajo de Alan Moore, pero quieren hacer 20 trabajos al mismo tiempo, cuando uno es como el ejemplo de qué se puede hacer con narrativa gráfica más grande de todos los tiempos si no le ponen la atención. Tienes un cómic que, o sea, lo único que tiene relación con Watchmen es el nombre, porque si lo lees. Pues yo, en caso de Silk Spectre, lo que tengo que decir es lo siguiente. Sí, parece un cómic de Archie, pero creo que es lo que más me gusta del cómic. Porque el dibujo está divino. Amanda Conner, me encanta lo que dibuja. Desafortunadamente traté de leer el Power Girl que ella hizo, porque me encantaba cómo dibujaba una mujer tan sexy, tan frondosa, tan enorme en todos los sentidos. Y curiosamente no se veía vulgar. Y son pocos los dibujantes que pueden dibujar a Power Girl y que no parezca una bailarina de table, ¿estamos de acuerdo? Y Amanda Conner, y le ponía una cara muy inocente. Entonces era divino. De hecho, Jeff Jones hizo como que el origen de Power Girl hace tiempo atrás. Y me gustó mucho por el dibujo de Amanda Conner. Entonces yo vi eso y dije, me gusta mucho el dibujo, pero el contenido, la historia, totalmente está fuera de tono con lo que conocemos de Watchmen. El personaje de Laurie es un personaje que le han pasado muchas cosas y que le han hecho una mujer un poco más dura. De hecho, le cuesta mucho ella enamorarse de un buen hombre que es Dan Driver, porque nunca he conocido este amor o esta manera o este tipo de relación. Y cuando vemos esto, todo es totalmente rosa. El chico más popular de la escuela se enamora de ella, y ella no deja de ser quien es para que el niño la siga queriendo, no tiene que comprometer su manera de ser. Después la chica mala onda de la escuela le empieza a hacer algunos truquillos ahí, mala onda, y él dice, y ella dice, ah sí, pues te golpeo, y la golpea y le sigue yendo bien. Entonces como que le va bien. Entonces dice, ¿sabes? Su mamá prohíbe que ande con el chico y dice, pues me voy a escapar, y pues, no, nos vamos a San Francisco, ¿no? Pero como que están teniendo todas esas aventuras y todo es color de rosa. O sea, todo está muy, muy, muy, muy lindo. Y dije yo, no, era para que se enamorara del chico más popular. El chico más popular resulta que nomás la quería utilizar como un parque de diversiones. La embaraza, la mamá la tiene que obligarla a tener un aborto. ¿Tienes que cambiar Watchmen para que funcione? No, lo que me refiero es, yo sentía que podías empezar de una manera y después ir agarrando a algo más real y hacer que el personaje sufriera un poquito más, para que veas por qué cuando termina con el traje de The Silk Spectre es un poquito más cínica, ¿no? Más parecida al papá que a la mamá, y más que nada por esta vida donde su vida está bajo control. De hecho, creo que el único momento interesante es cuando ella está viendo una televisión, la televisión, y un tipo trata de atacarla, viene por detrás y la empieza a atacar, y se empieza a pelear con ella, y resulta que es la mamá disfrazada que la fue a atacar, y dices tú, ok, bueno, eso veo cómo podría ser algo medio Watchmen, ¿no? Que su mamá la está empujando tanto a hacer como ella, que le está obligando a hacer cosas ridículas. Pero después no va por ningún lado. Y te juro, al final cuando se suben a la camioneta y se van a ir todos a San Francisco a ser libres y probar el amor y la amistad y drogas, dije yo, wow, no, sí, es un cómic de Archie. Entonces, pero el arte está divino. Tal vez en el segundo número se encuentran a Charles Manson. Exactamente lo que iba, o sea, jugando al abogado del diablo es el primer número. ¿Quién sabe qué le pasa en los siguientes? Ah, sí, sí, sí. Pero terminó increíblemente rosa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos con The Comedian. A ver, Beto. Bueno, The Comedian es... No sé. El dibujante, es Brian Azzarello, y... ¿Quién es el dibujante? Y... Okay. El dibujo igual está precioso, no hay nada que criticarle al dibujo en la serie. El problema es que si Brian Azzarello leyó Watchmen, nunca lo entendió. Lamentablemente, a saber, lo que se nos quedó con Mark Millar, ¿no? Da bandazos, puede ser cómics muy buenos o muy malos, no tiene puntos intermedios. Y lo que demuestra aquí es que no, o nunca lo entendió, no leyó las partes de Comedian, porque intenta reflejar en la idea que tenemos del tipo cínico y rudo que es el personaje, pero hace cosas que no tienen sentido, ¿no? El jugar este con la idea de que de repente resulta que Comedian era el mejor amigo de Bob y Jack Kennedy es ridícula. Y no es mala la idea, pero la forma que le gusta es lo que me parece que es triste. No sé, creo que lo saca un poquito de contexto. Y sobre todo que niega un momento importante dentro del cómic. Un comentario que hace el Comedian, cuando se va a poner en la película, nos muestra que él mató a Kennedy. Y aquí tiene que entender que incluso el gobierno lo manipuló para evitar que él se diera cuenta de que lo iban a matar. Entonces, creo que sí tiene algunos momentos. Exactamente ese es el momento en el que hace un comentario. En el cómic, la referencia que hace es que le preguntan sobre Watergate. Y dice: no, yo no sé nada de eso, pero nada más no me pregunten dónde estaba yo cuando murió Kennedy. Pues a mí, particularmente, el de Comedian no fue mi favorito. El dibujo, sí, por supuesto, estaba precioso. Pero yo creo que el mejor momento que he leído de estos números es ese momento entre Moloch y Comedian y cómo les duele ver la muerte de Kennedy. Sí está un poco fuera, a lo mejor, de contexto, pero la forma en que está escrito y la forma en que Moloch, pues te esperabas que fuera el villano con que se iba a enfrentar y acaba regresando un poquito a lo que nos mostró Moore, que era patético. La verdad, ese momento me gustó bastante. Ahora que ese momento, es otro en el que digo, parece que no lo leyó, porque si algo nos muestra el primer número de Watchmen, es que cuando va a chillar a casa de Moloch, lo que más sorprendió a Moloch fue haber visto ese lado vulnerable de Comedian. Entonces, si años antes lo vio afectado por la muerte de Kennedy, él tenía que haber sabido que debajo de toda la máscara de cinismo de Comedian había un ser humano. Entonces, digo, eso es lo que molesta. El cómic no es malo. Simplemente me parece que no tiene absolutamente nada que ver con la historia original. Bueno, yo diría, es el que más me ha gustado de los cuatro que he leído. La idea de los Kennedy me gustó porque aquí en el cómic Alan Moore suelta suelta un hilo. Y la Comedian es un cínico, entonces pudo haber mentido de lo que sea. Es más, pudo haber encubierto lo de Watergate sacándolo de JFK. Lo hace funcionar bien ahí, yo comprendo eso. Se me hace que los diálogos están en lo que cabe bien construidos y todo. La parte de Moore sí fue como, a ver, espérate, eso no tiene sentido con lo que pasa en Watchmen. Hablando ya del trazo, el trazo está bien hecho, pero lo que no tiene es composición. Ninguno de ellos tiene composición. La manera de planear de Watchmen no se acerca y es parte de la temática. O sea, si creen que ponerle la tinta aquí con las letras es composición, necesitan estudiar una carrera nueva. Pues bueno, yo estoy con mis compañeros. El que más me ha ofendido hasta ahorita, bueno, faltan cuatro más, entonces el que más me ha ofendido hasta ahorita es el de Comedian, porque no siento que entendieron al personaje en lo absoluto. De hecho, es muy curioso, al inicio, todos ya leyeron el cómic, ¿no? Y si no, suerte se los voy a quemar al inicio. Están Bobby Kennedy, Ted Kennedy y John Kennedy, que es el presidente y sus hermanos, jugando fútbol americano, ¿no? Y se están divirtiendo y están sonriendo y todo eso. Y dije yo, Eddie Clake, jugando fútbol. Yo puedo defender eso ahorita. Ahorita lo defenderás, pero dije yo, ¿en serio? Como que no siento que él estaría haciendo eso. Tal vez los estaría. Una cosa es que los proteja, porque él es el presidente. Otra cosa es que se lleven con él, porque yo, por lo que sé de Jack Kennedy, o sea, John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, como lo quieran ver, no era un hombre perfecto. Tenía varios problemas. Y si no, les recomiendo que vean mucho la increíble película que se le hizo solo para HBO, que se llama The Rat Pack, que es cuando vemos la amistad de Frank Sinatra con John F. Kennedy. Y obviamente lo que los une, obviamente, es las ganas de cambiar el país y el amor por las mujeres, ¿no? Entonces, el hombre era un hombre casado y, sin embargo, su necesidad por mujeres diferentes era constante, y especialmente por Marilyn Monroe. No era un hombre perfecto, pero no creo que se llevaría con un hombre tan cínico, tan agresivo, tan violento como dijo, miren, no creo que lleve una amistad. De hecho, él lo que quería tratar de hacer era que la gente buscara otro tipo de manera de expresarse, que no sea primero matar y hacer preguntas después. Y lo que hace Eddie Blake constantemente es matar. Y ni hacer preguntas, nomás matar, ¿no? De hecho, mata a su amante vietnamita con su bebé adentro. Y carece de remordimiento. Entonces, yo sé que Jack Kennedy pues no era la mejor persona, pero nunca hubiera hecho eso, o se hubiera llevado a una persona capaz de hacer eso. Entonces, eso es uno. Después, más adelante en el número, Jacqueline Kennedy, la esposa de John F. Kennedy, le dice, mi esposo va a meterse en graves problemas por este romance que tiene con Marilyn Monroe. Ve a matarla. el comedian va a matar a Marilyn Monroe no por dinero, sino por lealtad. Porque no quiere que algo malo, que el gobierno o que los Estados Unidos se sientan mal por algo que sucede, que hay uno de sus presidentes. Hay un número que también fue inmortalizado en la película. Cuando están tratando de... Hay una como huelga de policías y la gente está teniendo como una... ¿Cómo se llama? Un motín en la ciudad y todo eso. Y viene Night Owl y The Comedian para detener a la gente. Y The Comedian empieza a dispararle a la gente. O sea, bueno, le habían lanzado una lata en la cabeza. Claro, sí. No sobrereaccionó para nada, ¿no? Entonces, pero no mata a nadie. Bueno, pero de todas maneras, su manera de hacerlo fue muy agresiva. Entonces, yo no siento que este hombre conozca la palabra lealtad, ¿no? Ah, yo creo que estás dando muy poco al personaje. Lo estás viendo de una manera muy unidimensional. Claro. Creo que la intención, lo que agarró de ese hilo que decía Brian Nazareno, es mostrar el lado humano que no se muestra casi nunca en Watchmen. Exacto, porque no lo tiene. Yo creo que sí lo tiene. Solo aparece una o dos veces en el cómic cuando ve a Loring, cuando finalmente tiene esta relación completa con Silver Spectre 1, cuando llora enfrente de Moloch. Son esos momentitos, y mientras menos momentos haya, mejor. Aquí tengo 20 momentos en el número 1. Es el mejor amigo de los Kennedy. Por amor y lealtad al presidente, mata a Marilyn Monroe y después llora enfrente de uno de sus enemigos cuando muere el presidente. Incluso lo de que es por amor y lealtad, no es el jefe de Estado de la Casa Blanca quien le dice Marilyn Monroe es un problema, no es el director de la CIA, no es el director del FBI, es la esposa de Jack Kennedy. La esposa le dice es un problema y va y la mata. No tiene sentido, menos para un soldado. Pero bueno, entonces yo no es precisamente un soldado, o sea, estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que dentro de la intención, o sea, de lo rescatable que hizo Brian Azzarello, que no es mucho, es que trató de mostrar el poco lado humano que debe de tener un personaje tan complejo que no se podía mostrar en Watchmen. Pues no sé, y también por algo mencionamos aquí hace un rato, que básicamente The Comedian, para malo o para bien, se vuelve como que la excusa para que esta historia sucediera. Entonces, de todos, al que menos le habían creado todo este pasado, toda esta vida, excepto como en el número 2, fue a The Comedian. Entonces, pues obviamente, Brian Azzarello tenía mucho trabajo que hacer. A mí no me gusta, pero yo no voy a ser la persona que le diga no a Spike. Si ustedes quieren serlo, adelante. Pero Spike dice, cómpranlo, entonces ya saben. No, nunca dije eso. A ver, Beto, ya para cerrar, Night Owl. Creo que es el que menos me ha molestado hasta ahorita, porque... Yo creo que es el que más. No, por el arte. O sea, no por la historia. O sea, la historia, volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Me menciona los creativos, por favor? Son los Kubert. Toda la familia Kubert. Joe Kubert es, a mi juicio, uno de los artistas con más peso e influencia en la industria, pese a que mucha gente no se tenía con su trabajo. Durante la Edad de Oro fue uno de los artistas más dinámicos. Actualmente es el dueño director de la escuela que más talento produce en la industria, y lo que más me gusta es eso, el arte. En términos artísticos, creo que es lo más parecido al arte de David Gibbons por el look clásico que tiene. En términos de historia, volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver. Termina convirtiendo la historia de Night Owl 1 y 2 en la historia de Batman y Robin. Pone a Dan en el papel de Tim Drake. Lo dice como si eso fuera malo. Pone el papel de Tim Drake, que se convierte en el detective aficionado que descubre quién es y por eso se convierte en su aprendiz. Entonces creo que el problema con las historias es ese, que son lo que mencioné en un principio. Se ve que la directiva principal del proyecto fue: vamos a ir a la segura, vamos a hacer un cómic que no aporte nada, que no proponga nada y que no ofenda a nadie. Bueno, a mí, a diferencia de... ¿A quién te digo que el comedian era el que más le había ofendido? Este, a ti, ¿no? ¿Sí? ¿Y a mí qué? El de comedian fue el que menos te había ofendido. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí el que más me ofendió es este. Okay, el de Night Owl. Porque, en serio, un Owl móvil, o sea, ¿sí? Y una frase ridícula como... No sé, ¿cómo era la frasecita esta? Ah, perdón. Tiene una frasecita, una catchphrase bastante boba. Ah, sí, hoot. No, aparte. ¿Sí, aparte. The Light of the Darkness? The Light of the Darkness. Ah, sí, exactamente. The Light of the Darkness. O sea, we are the Light of the Darkness, no sé qué, digo, caray. Y eso de que, ¿cómo le dice? Y denle un gran hoot a Night Owl, ¿eso qué? O sea, honestamente, no es un héroe para eso. O sea, sí se vestía ridículamente y todo, pero creo que no estaba construido para hacer algo como eso. Y el arco que están llevando a Dan Driver, en el sentido de que pues, va a ser el niño rico, que va a tener todos los juguetes y le dar todo el legado. Sí nos hablan en Watchmen de un legado, pero creo que está construido de la manera más ridícula posible. Eso sí, el arte está precioso. O sea, Joe Kubert, Daniel Kubert, ¿qué puedo decir de ellos? Son leyendas. Pero digo, ese Straczynski. Hay muchas cosas sobre Straczynski que decir, ¿no? Y yo soy fan de Straczynski, pero reconozco que tiene, o sea, Tatuev, no sé cómo es que el escritor de Tatuev no puede lo que más me molestó de esto es que creo que no leyó Watchmen porque hay muchas cosas, por ejemplo, ¿cómo conoce a Night Owl? Contradice exactamente a Watchmen, o sea, Night Owl ya estaba retirado cuando se conocieron y se conocieron por una carta que mandó este, ¿cómo se llama? Dan. O sea, y eso fue cuando su identidad ya era pública. Entonces, esto ni siquiera tiene sentido dentro de la historia. Pues yo voy a decir algo muy, muy. O sea, me van a golpear, pero no me importa. La mayoría de las razones por las que ustedes dicen que no les gustó esta historia, a mí me encantó. Porque es Batman y Robin. Es Batman y Robin con otro disfraz. Ese es el problema. Tú veías a Nightmare y tú te imaginabas el murciélago en el pelo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Veías el Batmóvil redondito y tú te imaginabas que tenía esquinas. Sí, sí, sí, sí. No se los voy a recomendar porque la razón por la que me está gustando o por la que me gustó ese primer número es totalmente personal. Contradice a Watchmen brutalmente. Contradice la personalidad y carácter de cada de Night Owl 1 y Night Owl 2 de una manera brutal. Como tú mencionas, el hut, hut, hut, qué onda. Porque a final de cuentas se seguía siendo un vigilante. La policía no le ayudaba a la manera, no era, es que ahí casi parece una junta entre, ¿cómo se llama? El comisionado Gordon y Batman, con el cacharro al villano, ¿no? Entonces como que muy Adam West. Sí, sí, increíblemente Adam West. El arte no le pongo un solo pero, de hecho el arte me fascinó desde la portada, tanto todo. No se entiende persona que la portada no tiene sentido. Me encantó todo. De hecho cambian, chequen eso, cambian el disfraz de un poquito, modifican un poquito el disfraz de Night Owl. Cómo se encuentran él y Rorschach y cómo se vuelven amigos, también se me hace como que, hijo, bueno. No, y aparte, perdón, hay otro momento dentro de ese que no solo afecta a Night Owl, sino al Dr. Manhattan, que lo hace un verdadero, un idiota. Sí, lo sí. Hace porque hay un punto en la historia, cuando es la primera junta de los Crime Busters, que se insinúa que entre el Dr. Manhattan y Lowry había cierta atracción. Sí, sí. Y por ahí se inventan una dinámica de grupo que organiza Captain Metropolis, que dice, vamos a juntarnos en parejas para que, a ver, nos platiquen qué piensan hacer para mejorar el mundo, no sé qué. Y dice, es más, va a ser al azar. Saca un papelito y dice, Dr. Manhattan. Y luego saca otro papelito y va a decir, Rorschach. Y mágicamente el papelito, se entiende que el Dr. Manhattan fue quien lo hizo, dice, Silk Spectre. O sea, ya se cambian las letras, o sea, cambia la tipografía para que haya Silk Spectre. Ahí nos dan a entender que Dr. Manhattan desde lejos dice, me la voy a echar y voy a hacer todo para que esté conmigo. Y de eso no va en el cómic. Exacto, fue grotesco. No, sí. Lo convierte en un cretino. Sí, sí. Fue, y la cosa es que es clarísimo que hay una atracción entre ellos a un nivel visual. Muy sutil, sugerido, que después se externaliza y aquí lo hacen increíblemente obvio. Hay otra cosa también en este número, que se roban los paneles así, tal cual de Watchmen, y sin embargo no lo saben usar. O sea, ya te estás plagiando la... A mí me gustó por cuestiones totalmente mías. No creo que sea un buen cómic, no es lo mejor de Night Owl, pero me gustó todo el origen, que es ridículo, porque es básicamente Batman y Robin, o Batman y Robin 3. Me encantó de cómo se unen como para pelear el crimen, iba a ser Owl Boy y Night Owl. Es la onda, me encantó. No lo lean. En serio, es cuestiones completas y totalmente personales. ¿Puedo dar una sugerencia? No, déjame nomás terminar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas de Crime Busters, pero aún peor, en serio, esto fue lo peor de lo peor de lo peor. Algo que me encanta de alguien como Alan Moore, crea ciertas cosas de los personajes, ¿no? Ciertas cualidades de los personajes y lo deja todo muy sutil. Sí leyeron todos Miracle Man, ¿no? ¿Sí? Algunos que sí, algunos que no. Bueno, a los que no leyeron Miracle Man, pónganse los dedos en el oído y empiecen a hacer brrr, para que no escuchen lo que les voy a decir. Okay. Resulta que está Miracle Man, Young Miracle Man y Kid Miracle Man, ¿no? Que es básicamente la familia Marvel. Okay. Young Miracle Man es más o menos como al inicio el opuesto de Mary Marvel. Más adelante sale Miracle Woman, ¿no? Entonces dijo Wallerman, bueno, si el primer equipo era Miracle Man y Young Miracle Man, entonces, y en los cómics era, pero el primero era Captain Marvel Jr. y después fue Marvel Marvel, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Entonces resulta que lo que termina haciendo es, decide que Young Marvel Man o Young Miracle Man es homosexual. Y eso lo descubrimos en un panel divino, cuando aparece por primera vez Miracle Woman, que es una mujer que tiene los poderes de todos ellos y los conoce. Obviamente ella siente atracción por Mike Moran, Miracle Man, y Miracle Man siente atracción por ella, y se pone celoso Young Miracle Man y la odia, y lo menciona que constantemente no quiere trabajar con ella y le cae muy mal. Más adelante descubrimos que era porque era gay. A mí lo que me encantó de Alan Moore es que él lo sugiere, y lo que no me gustó de Neil Gaiman es que lo hace obvio. Y lo mismo acá, sabemos que Dan Driver tiene problemas impotencia, y aquí te muestran exactamente cómo es que nacen estos problemas, cuál fue el trauma. Él literalmente entra a su casa y ve a su mamá en ropa interior tirada en el suelo, y el papá con un cinturón golpeándola. Entonces, al ver este rollo sadomasoquista entre los padres, pues obviamente lo afecta a un nivel tan profundo que él ya le es difícil tener esos deseos sexuales. Y dije, ok, me parece perfecto, pero ¿qué tal si hubiera sido más sutil? Si él escucha ruidos, llega a su casa, escucha ruidos, medio abre o entreabre la puerta de los padres, ve eso, y le llega tanto el shock que será algo que le pasará y lo afectará eternamente. Eso me pasó a mí, perdón que les cuente esto, pero un día no oí ruidos viniendo de la cama del cuarto de mis padres, y dije, ¿qué estará sucediendo? ¿No? Y abrí la puerta y bueno, estoy leyendo cómics ahorita, ¿no? Entonces creo que eso, ya se podrán imaginar lo que yo vi cuando entré, ¿no? Quería escapar de mi realidad inmediatamente. Pero bueno, entonces yo siento que aquí lo hicieron un poco sutil. No es un cómic que yo les recomiendo. De hecho, la relación Rorschach-Naerabo la resuelven de la manera más torpe posible, porque supuestamente ellos deben de... Sí. Gracias, un aplauso por las actuaciones. Yo llevo tres años y medio estudiando el método de Strasberg. Mira qué fácil les salió a ustedes, ¿no? Son natos. Entonces, yo siento que yo no los puedo recomendar de todo corazón, pero les puedo decir, si les gusta Batman, no les va a molestar. Porque básicamente es Batman y Robin. Eso fue lo que me gustó. No es esto, pero es divertido. Y lo que sí les puedo decir es, en vez de gastarse, vamos a ver, Beto, tú si eres bueno para esto. Van a ser 8 títulos en total, ¿no? Sí. Van a ser 7 títulos. De 6 números cada uno, más o menos. ¿Va a variar? Tenemos el checklist. Gracias por el checklist, mi querido Carmix. Haz la suma rápidamente, más o menos, ¿cuántos números serán en total? Sí, como que estamos haciendo un pequeño cálculo bien rápido, no se preocupen. ¿Ok? 36 títulos, ¿a cuántos? ¿A cuánto? 36 por 4, Beto. 144 dólares. Cómprense el Absolute Watchmen. Cuesta 9.99. Ahí está. 99. Si no lo tienen, en vez de gastar su dinero comprando esto que ya les dijimos que, pues, sí, no, tal vez, posiblemente, cómprense esto. Y curiosamente tienen estos 12 números y un buen de cosas extras. Muchísimas cosas extras. Y de hecho, creo que por ahí debe tener uno o dos del guión original que se usó. Tienen como 5 páginas del guión. 5 páginas del guión original. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo. Señores, no tienen ni idea cómo escribe este hombre. Escribe gigantesco, pero cada palabra que escribe es para darle un aplauso, en serio. ¿Sabes cuál es así ridículamente duro? El de League of Extraordinary Gentlemen. Primer panel, son 2 páginas de prosa sin diálogo. Uh-huh. Es decir, no hay ningún diálogo y el guión para ese panel son 2 páginas. De hecho, para el primer panel, que es este, ¿podrías por favor ayudarme? El primer panel de este. Para el primer panel realmente es la cubierta. No, bueno, sí, no es tan específico, Spike. No, cuando vemos esto. Cuando yo estaba leyendo el guión, describen este panel, ¿no? No, para eso. Es más de media cuartilla para escribir este panel. Y de hecho, creo que en algunos de esos de por aquí, o en algún momento, describe que quería basurita flotando. Y dice, y la basurita tiene que ser específica a este mundo. Se me ocurre que sea el sobrecito donde habían unos dulces. Los dulcecitos que se deberían de llamar meltdowns. y Meltdown tiene y empieza a describir cómo sería, que se usa como simbología bastante, y empieza a describir cómo este dulce existiría en este mundo y qué sabor tendrían y por cómo explotaría en tu boca y por qué es Meltdown, porque se acerca. No tienes idea, nomás para describir eso, y esto, imagínese, ¿no? 5 páginas. Bueno, si recuerda, Meltdown, así lo tenías que pronunciar por la M. Por la doble M, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces yo se los recomiendo muchísimo, tanto Watchmen como Absolute Watchmen, porque van a aprender un poquito más. De hecho, hay unos diseños de cómo era el traje original de Rorschach, y no era así, ¿no? Entonces, como que van a aprender muchísimo si leen el Absolute Watchmen. Entonces, si están y decididos de comprar eso o no, pues yo les digo, pues ya cómprense el Absolute Watchmen, ¿qué están esperando, no? Y bueno, antes de nada, antes de empezar, nomás quiero decir, nomás para hablando de la psicología y todo eso, ¿ya vieron este botón que todos o muchos tenemos? ¿Sí entienden por qué está ahí la sangre? ¿No? ¿Por qué es que está ahí específicamente un nuevo cuerpo? El reloj atómico. Entonces, es nomás como eso, ¿no? De que lo que me encanta de Watchmen es que cositas tan simples como dónde pone la sangre tienen 2, 3, 4, 5, 6 lecturas. Y desafortunadamente, en Before Watchmen tienen una lectura, ¿no? Entonces, ¿quieres aportar también el pedazo de vitral? Ah, perdón. Tiene una razón de ser el pedacito. Sí. Entonces, como que todo se va armando. Entonces, es una lectura increíble. Entonces, si se compran el Absolute, créeme, los 1,000 pesos que van a gastar les va a servir, porque lo van a leer no una vez, millones de veces. A ver. Hay un panel, no me acuerdo en qué capítulo. Sí. Rosa una ventana y no sé si tiene polvo. Ajá, sí. Y así, justamente igual, la misma. De hecho, lo hace, creo que también esta mujer, Lori, cuando ve a Archie, limpia el vidrio de Archie, también aparece ahí mismo. Entonces, son estas imágenes que son recurrentes. Y bueno, señores, espero que les haya gustado esta plática. A ver, ¿qué pasó? Tal vez les voy a explicar. ¿Sí saben lo que representa el reloj? ¿Qué tan cerca estamos de la guerra nuclear? Sería la medianoche. Entonces es 5 minutos a la medianoche, se supone que es el momento crítico, estamos a punto de llegar al fin del mundo. Y por eso, conforme va avanzando los cómics, se va moviendo la mano. Entonces, tiene unas imágenes increíbles. Mucho de esto lo pueden encontrar en nuestro blog, por favor. comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí Beto hizo el favor de subir este Annotated Watchman, que se los recomiendo mucho, bájenlo. Son 69 páginas. Lo pusimos en formato PDF para que cualquiera lo pueda abrir. Son 69 páginas, pues imprímanlas y vayan y hagan una, ¿cómo se llama? Una disección, se podría decir, ¿no? Un estudio, una cirugía completa, ¿no? Una autopsia, se podría decir, de Watchmen, de ¿perdón? ¿No tienes el PDF? Está el PDF. Está subido en el blog. Sí. Sí, nomás entras al blog, comicmaniaradio.blogspot.com, y de esa manera puedes bajarlo y puedes hacer un estudio panel por panel, y se los recomiendo muchísimo, porque muchas cosas te las van explicando, Y de ahí, si algo no se explica bien, para eso está a Wikipedia. Ale, tiene una pregunta por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, lo del reloj lo pudimos relacionar con la relación que tenía con Kennedy, eso de que era la guerra fría. Ajá, sí, pues es que... Lo que pasa es que después de la muerte de Kennedy, el que toma el control es Nixon. Y Nixon es... No podía... No podía tener una relación tranquila con la URSS. Y eso va creciendo, hasta que llega un momento en que la guerra es inevitable. Y la URSS está muy enojada porque obviamente tenemos los Estados Unidos tienen al Dr. Manhattan, y obviamente eso, el balance de poder está totalmente fuera de control. Sí, de hecho, hay por ahí una de las partes de prosa, ¿no? Que menciona que aparece algo en algún momento que dice, el superhombre existe y es un americano. Hijo, ¿no? Eso. Que primero decía, Dios existe y es americano. Ah, Dios, sí. O sea, la primera era Dios existe. Señores, a ver, recuerden la página, te lo resolvemos. Por si ustedes... Aquí está. Bueno, si se acuerdan, ahorita lo chequeamos y vemos quién sabe. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieran saber? O si no, ya nos vamos directo a esto que es la Magno. Trivia. Para ganar Millennium. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, entonces me gustaría empezar a darle cierre a esta plática de Before Watchmen. Les pido un aplauso para mi buen amigo Beto Calvo, por favor. Mi buen amigo Carlos, gracias. Y no solo eso, Beto fue el que hizo ¿cómo se llama? En lo que les acaban de dar, que aparecía como que esta imagen. El flyer, Beto fue el que lo hizo, que le quedó divino, y también la tipografía que se usó ahí la hizo nuestros amigos de Comicor, les damos las gracias. Y el checklist lo hizo nuestro buen amigo Carvix, que creo que le quedó hermoso. Y si hubieran visto, y lo que me hubiera encantado es que todas las personas que han venido a estas pláticas hayan coleccionado todos los checklists, porque han mejorado, ¿eh? Déjame decirte, el último que te quedó divino. El primero estaba como que muy básico y práctico, pero este es hermoso, es casi obra de arte. Muchísimas gracias a ustedes dos, y también un aplauso para mi buen amigo Spike. Un aplauso, yo les doy un aplauso a todos ustedes por aguantarnos. Y ahora sí, ¿quién quiere concursar? No tengan miedo. ¿Quién quiere? Además, pónganse de pie para saber quiénes son los concursantes. A ver, párense, no pasa nada. Les juro que son simples las preguntas, son súper simples. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo vamos a invertir en esto? Simples, va a ser así de rápido. A ver, entonces ustedes... Pero, ¿por qué es milenio? Ustedes cuatro, por favor, pueden pasarse acá adelante, por favor, para tenerlos así cerca. ¿Ustedes van a concursar? ¿No? Perfecto, bueno, entonces van a observar. Pero eso va a poner lindo. ¿Ok, Beto? Esto va a ir por puntuación. Yo sé. ¿Siento dónde siento? Dice Leván que no va a recibir porque está cansado. Yo diría que, a diferencia de cuando se ganó cosas en el programa, es que ahorita no tiene la Wikipedia. Ok. Acá. A ver. No, se puede quedar ahí, no se tiene que mover. Se puede sentar. Ahí tenemos aquí a los cuatro concursantes. Ok. Luciana, ahí, por favor, no anden soplando. ¿A qué se dos? ¿Lo vas a grabar esto? No, de plano ya es demasiado tonto. ¿No cabe? Ah, bueno, ni modo. Es Millennium, pero está el audio para que escuchen las preguntas. Señores, tenemos para primer lugar Millennium, segundo lugar Little Fox Spider-Man 1 y 2, tercer lugar Green Hornet de Kevin Smith, cuarto lugar un flyer de la Comic Fest. Gracias por invitarme, Juan Vicente. De verdad, gracias. ¿Está firmado? Ahorita la firma Mr. X y su clon. Entonces, de esta manera, ok, Beto, no hay puntuación. Entonces, señores, no griten, levanten la mano. El primero en levantar, ustedes me van a ayudar a determinar quién es el primero en levantar la mano. Y de esa manera, vamos a ver quién tiene el derecho a contestar primero. La primera pregunta. Dime. Claro. ¿Quién se lo va a llevar? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Todos a participar? Sí. ¿Todos van a participar? No, de ahí para allá. Y tenemos al joven. A ver, ¿estamos listos? Ahí les va. Primero, ¿no sabes? Mejor baja el micrófono para que puedas levantar la mano. No, pero lo puedes tú dar el micrófono. Gracias, Logan. ¿Listos? ¿Preparados? Súper simple. ¿Quién fue el linterna verde del sector 2814 antes que Hal Jordan? Avisur, un punto. Un aplauso. Muy bien. ¿Alguien está anotando? Número 2. Beto está anotando. Ok. Nombre al guardián que le da el anillo. Y si se ríen cada vez que digo anillo, esto va a tener mala. Nombre al guardián del universo que le da el anillo a la basura humana llamada Kal Reynard. Cante, muy bien. Les dije que eran fáciles. Facilísimas, pero bien que les da miedo. Esta es la más fácil de todas. En la profecía de la noche más oscura, ¿quién o quiénes son los que matan a Sodom Yat? ¡Fácil! Los hijos de los... ¡Estás tan cerca! Medio de... ¡Ahí va! ¿Vivos o The Wild Children? ¡No! Casi. Estás cerca. Estás cerca. Dale medio punto, no es cierto. ¿Cuál es el desempate? No. Medio punto. ¿Medio punto? The Children of the White Lobe. The Children of the White Lobe. ¿Puede ser el desempate? No sé, te voy a pensar que eso causa problemas. Pero bueno. Súper simple. Simple. ¿Quién es el linterna verde del sector 1714 antes que Cat Matui? ¿Quién es el linterna verde antes que Cat Matui? ¡Exactamente! ¡Punto completo, señores! ¡Facilísimo! ¡Siniestro! Él es roja, él es rojo. Obvio. Fácil. Simple. ¿Qué estudiaba John Stewart el día que se volvió un linterna verde? Arquitectura, efectivamente. Es simple. Fácil. ¿Cuál era el apodo de Tom Kalmaku? Fan simple. Simple. Simple. ¿No? ¿No? ¡Cállate! Pie Face. No, él estaba con Alex Scott. Cállate. Pie Face, porque era un esquimal y están los Eskimo Pies. Pie Face. Una estupidez de. Bien. Hablando de Alan Scott, el increíblemente heterosexual Alan Scott, el día que recibe su anillo, cállense, el día que recibe su anillo, tuvo un accidente, ¿en qué vehículo? En un tren. En un tren, efectivamente. No, Mr. X está bueno, nada lo detiene el día de hoy. Es fácil, facilísimo que sí. ¿Quién es la madre de Jedi Obsidian? Es un nombre heroico, o sea, no tienen que darme su nombre real, es un nombre heroico. Madre de Jade y Obsidian. No estoy en el programa. En el programa lo mencionamos varias veces, ¿no? ¿No? ¿No? Thorn de Tierra 2. Thorn de Tierra 2. Y ya para cerrar acá, la trilogía aquí de Alan Scott, el muy heterosexual Alan Scott, ¿cuál es la fuente de poder del anillo de Alan Scott? ¿Mágicas? No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Starheart. ¡The Starheart! Te la quitaron brutalmente, Mr. X. Brutalmente. A ver. No, no, no, no. Recuerden que lo importante es concursar y siempre tenemos un perdedor para que los dos ganadores se burlen de él. Ok. Te puedes ganar esto. Te puedes ganar eso. O el flyer, ¿no? Entonces, todos ganan. A ver. Facilísimo. No, señores, nombren al maltusiano responsable del mal en el universo. Crona. Crona, efectivamente. Fáciles. Esta, bueno, si no la contestan todos, va a haber problemas. Fíjense bien, porque todos van a levantar la mano. ¿Quién es el entrenador de las Linternas Verdes? Kilowog. Ok. Está yendo muy... Señores, ¿ustedes qué les pasa? No hay esa desconcentración total. Es muy triste. Ya vamos. Ok. Nombren el guardián que va a la Tierra a aprender de la humanidad con Hal Jordan y Oliver Queen. ¿Cómo? El guardián del universo que va a la Tierra a aprender de la humanidad con Hal Jordan y Oliver Queen, parte de Hard Traveling Heroes, un excelente cómic, ¿no? Señores, Apa Ali Apsa, The Old Timer. Apa Ali Apsa, The Old Timer. Ok, hablamos de personajes gays. ¿Qué personaje gay hace su debut en Millennium? Alex Scott. Entonces puede decir, Beto. No, no es cierto, no, tú estás haciendo la suma, yo soy muy malo para esto. ¿No? Personaje mexicano. Personaje mexicano. Dilo. Al menos que si tienes un punto ya ganaste. En el tercer lugar. No. El extraño. A ver. Fíjense bien que esta es facilísima. ¿Quiénes son los villanos de Millennium? ¿De este ¿quién, ¿se lo van a llevar y no saben quiénes son los villanos? Señores, es facilísimo. Pero lo deben de saber y se han informado. Señores, tienes un anillo de linterna, a ver, por favor, no me falles. ¡Y Latina! ¡Sí! Claro. A ver, los hombres maltusianos se transforman en los guardianes, pero las mujeres se transforman en Samaronas, exactamente. Muy bien, se está gustando mucho esto. Hay conocimiento real, excepto jóvenes. Yo con esa me voy a... Esta, si no, denle chance a los jóvenes, que en serio. Ustedes ya están muy adelante. Denle chance. ¿Cómo se llama el planeta en el centro del universo? ¡Oa! ¡Oa, sí! ¡Un punto! ¡Un punto! Al menos. Ok. Yo pensé que se llamaba Joey. Síganle. Él es el de Marvel. Repito, estamos trabajando en algo serio. ¿Quién le da el anillo amarillo a Siniestro? ¿Quién le da el anillo amarillo a Siniestro? ¿Quién? Adivinen. ¡Vas! ¡No! ¡No! ¡Exactamente los de Quark! ¡The Weaponers of Quark! Está reñido esto. A ver. ¿Cómo se llama el Linterna Verde que vive en la Tierra en el siglo 30 o siglo 31, que es parte de la Legión de Superhéroes? Ron Vidar. ¡Sí! ¡Increíble! Ron Vidar. Muy bien. Ok. Fácil, simple. Sí. No, no te pongas triste. Esta es súper simple. Dale chance, Ron. ¿De qué planeta es Sodom Yat? Vas, tú puedes. No, no quitamos puntos. Damos puntos. ¿De qué planeta es Sodom Yat? Igual tiene más fuerza de Superman. Pues no sé, tú dímelo. Bueno, de hecho sí lo sé, pero no te lo voy a decir. A ver, ¿cómo se llama? Es fácil, simple. Yo no puedo relacionarlo con Kevin Smith. Ay, Dios mío. ¿No? ¿Qué? ¿Tanagar? No. ¿No? Espérate, espérate, espérate. Ahí va. ¿Sí? Tú puedes. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? La garrota de Ron Byler, ya por eso merece un aplauso. A ver, ¿sí? ¿No? ¿No? ¡Daxam! Daxam, es un daxamita. A ver. En Green Lantern Corps, número 201, varios linternas verdes van a vivir en la Tierra, incluyendo Kilovox, Salak, Chip. Todos tienen una razón particular de por qué están en la Tierra. ¿Cuál es la razón de Aricia? Exactamente, gracias. Porque ella sabe que él es mejor, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Ok, es muy simple, fácil. Exacto. Déjame decirte una cosa, larga historia. ¿Quién mata a Cat Matui? Carol Ferris, efectivamente. Star Sapphire mata a Cat Matui. Ok, John Stewart es responsable por la destrucción de qué planeta? No. Bueno, originalmente. Estoy hablando de la primera vez que destruyó un planeta, ¿lo sabes? No. ¿No? Sanchi, efectivamente, en Cosmic Odyssey número 2. A ver, señores. Creo que el final. Chip se parece a qué animal terrícola. Dale un punto. ¿Qué hacemos? Porque no es gritar. Bueno, tal vez descontamos la pregunta, tal vez sea necesaria, porque tengo una pregunta que vale 2 puntos, entonces no pasa nada. Esto es dificilísimo, pero si no la saben, en serio, tienen problemas. A ver, ¿cuántos golpes necesita Batman para vencer a Guy Gardner? Un golpe, efectivamente. One punch. Además de Star Sapphire, otro alter ego de Carol Ferris. ¿No? Hal Speech. No. ¿Sí, no? ¿No? ¿Sí? El Depredador. De hecho, es. Si ustedes pueden, es el avatar del anillo púrpura. Son 25, son 25 preguntas, ya las contamos todas. Beto, ¿qué tenemos ahorita en puntuación? A ver, Superman, ¿cuántos tiene? Tiene 9.5. 9.5. ¿Joven tiene un punto? Uno. ¿Otro punto por ahí atrás? No, para fecha. ¿Y aquí? Y Andrés tiene 7 puntos. 7 puntos. Pues bueno, tal vez tú puedas responder la pregunta de que vale 2 puntos, ¿ok? No. ¿Sí? ¿Están listos? No, no importa, pero puede ser el orgullo de perder. No, porque esa de medio punto está cayendo. Lo básico, children. ¿Estás listo? Puede haber un empate. Vamos a quitar ese medio punto y hacemos un empate y se me ocurre una. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Quién es la única persona capaz de traer el sexy de regreso? ¡Gracias, Carlos! Eso ya lo sabemos todo. Eso nadie lo sabe. No, ya en serio. ¿Viste lo que pasó? Por tu renuncia a decirlo. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo te hubiera dado 3 puntos. Pero no, pero ¿sabes qué? Pero aún tienes, perdón. Ángel lo contestó la primera. ¿Tú crees que se la merece? Sí, se merece. Ángel, honestamente, es un placer entregarte Millennium de Luna Lodge. Espero que les guste. Un aplauso para Ángel. Porque honestamente, Children of the White Dogs, tu cañón. ¿Y cuál otra que también contestaste que estuvo cañosísima? Ron Byler, Dios mío, solo por eso sé que eres fan. Para el joven que está ahí, si le puedes mostrar quién eres tú y quiénes son tus cómics para que no te los quiera quitar al final. ¿Ok? A ver, te doy una bolsa para que no les pase nada y por si está lloviendo. Mr. X, un placer tenerte con nosotros de nuevo. En serio, este hombre hizo lo peor que puede hacer cualquier hombre. Me invitó a una convención que él estaba organizando en León. Mi ego creció de esto a lo triple, entonces te lo agradezco en serio, muchísimas gracias. Fue los mejores. ¿Qué quieres? ¿Spider-Man o Kevin Smith? ¿Kevin Smith? ¿Es todo tuyo? Está bien casado. Y hay un empate en el tercero. ¿No? Hay un empate. aquí sí, hay que hacer una pregunta de Watchmen, ¿no? Yo siento que si yo hago una pregunta me voy a manchar. No hay manera de que me manche, porque es parte de. Ya lo vieron, ¿no? Pues me gustaría preguntarle a alguno de ustedes tres. Si alguno tiene una pregunta tranquila para estos jóvenes, para que no se salga, ¿no? ¿Algo lindo? Sí, de Green Lantern, ¿no? Bueno, o ¿perdón? ¿The Watchmen? Me parece perfecto. A ver, creo que Carmen está preparado. ¿Vieron la película de Watchmen? Sí. Ok. ¿Cómo se llama? No grites la respuesta, levanta la mano. ¿Cómo se llama la canción que suena cuando viajan en Archie a buscar a este... a Ozymandias? Este yo, este... Hola, ¿dónde Watch Tower? Bueno, Jimmy. Un aplauso. Y pues bueno, es que le pueden firmar acá al joven. Hay una pluma ahí para que firmen. Y estamos listos para la próxima Comic Fest, ¿ok? Señores, señores, muchas gracias por toda su paciencia, gracias por estar con nosotros y espero verlos el próximo mes aquí en Fantástico. Estamos poniendo de acuerdo de qué se va a tratar, pero yo creo que para celebrar al Hombre Araña, creo que estamos aquí en su 70 aniversario o algo así. Su 50 aniversario y ya salió la película, que adivinen quién ya la vio. No tienes tanto leyendo. Carlos, yo y Moisés, efectivamente. Sí, es una caída. Ya vi la película. Si quieren spoilers, no se los voy a dar acá. Vean después y hablamos de spoilers. Si no quieren spoilers, el único spoiler que les voy a dar... No, es para él. Sí, sí. El único spoiler que les voy a dar es el siguiente. Si la van a ver, que se los recomiendo mucho, por todos los santos, háganse un favor y véanla en IMAX 3D. La función de prensa fue en IMAX 3D. Yo detesto el 3D. Me gusta mucho el IMAX. Detesto el 3D. Lo vi en IMAX 3D. Está espectacular. Es amazing. No tienen ni idea qué bien lo hacen. ¿Qué varía de Cinépolis a Cinemax? ¿Dónde lo viste? Lo vi en Cinépolis, en Perisur, Casa del Demonio, el jueves que estaba lloviendo, como no tienen ni idea. ¿Mi casa? ¿Qué? ¿Qué dices demonio a Spike? ¿Qué? ¡Pelo! Le gusta mi comida, ¿qué se le diga? En serio, estuvo Casa del Demonio, llegué y honestamente no tenía idea cómo me divertí. Me encantó la película. No es Avengers, no es para nada Avengers, porque obviamente Avengers pues, es glorioso, ¿no? Y tienes tantos personajes corriendo el uno del otro. Y aquí es igual una historia mucho más íntima, algo más personal. Pero qué bien hecha está, qué bien entendieron a los personajes. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Sé que algunos de ustedes ven al personaje de Lizard. Y, crean, que lo hacen bastante bien. Y olvídate de lo que hace como de Lizard. Lo que hace como Kurt Connors es mucho más interesante. Todas las cosas que yo dudé de la película, aquí las reafirmé, me encantó. Nuestro buen amigo Francisco Espinosa tenía algunas dudas, algunas sospechas. Ni una de ellas... No las voy a repetir, pero ni una de las dudas que tenía Paco, te las debe de tener. Uno de los problemas de ver trailers es creer que ya sabes cuál es la trama de solo ver los trailers. Olvídense de todo eso. La película vale mucho la pena. Agarran cosas del universo 616, agarran cosas del universo Ultimate. Pero el matrimonio de ambas está muy bien logrado. Véanla y si tienen el dinero, tienen la oportunidad, véanla en IMAX 3D. No tienen idea, no se van a arrepentir. Entonces creo que al final de este mes... De julio, si hay chance, haremos una plática acerca del Hombre Araña y veremos todo acerca del Hombre Araña. ¿Alguna pregunta? Hicieron digna de Gwen Stacy. Desafortunadamente, como están contando una historia de origen, tienen que darle el espacio correcto al Hombre Araña. Entonces todos los personajes secundarios pues, obviamente tienen que sufrir, pero... Tienes un mes para disculparte con Humberto. ¿Por qué? Porque... mi querido Humberto Ramos, estás escuchando esta plática, espero... Que sepas que estoy muy, muy, muy, muy mal. Me siento muy, muy mal por haberme ido tan ridículamente con mi conexión. Y espero que vengas a la plática de este que haremos acerca del Hombre Araña. Todos quieren que venga Humberto Ramos, ¿no? ¡Sí! No lo hagas por mí, andas por tus fans, ¿no? ¿Qué? Están las comisiones. Ah, sí, no vas a las. Pero no importa, yo de seguro lo voy a ver en la Comic Con porque ya lo logré. Me voy a la Comic Con. Entonces. ¿Puedo dar su plática ahí? No, voy a Humberto Ramos ahí, le preguntaré a ver si quiere venir a finales de julio a dar esta plática. Señores, muchísimas gracias por venir, gracias por nuestra paciencia. No digas nada acerca de Carl Reiner, no va a haber problemas. Nos vemos el próximo mes, adiós.